tal estáis? Espero que muy bien. Fijaos lo que es la magia del podcast, ¿eh? Que permite que quizás estés escuchando este programa pues, en un caluroso día de agosto o tal vez de camino al metro o al gimnasio con las lluvias de abril. Sin embargo, lo que nunca sabrás es lo difícil que ha sido hacerlo, los cambios en el calendario, los obstáculos en el camino. Pero teníamos claro que Silent Hill tenía que llegar al Batallón Pluto, o el Batallón Pluto a Silent Hill, como una de esas experiencias capaces de redefinir todo un género. Porque quien jugase en su día, estoy seguro de que habrá pasado verdadero terror. Y el adjetivo que he utilizado no es casual. Verdadero terror, porque lo que consigue Silent Hill 2 es poner en el centro de su propuesta nuestros mayores temores. O mejor dicho, los de su protagonista, que cobran una forma aterradora que nos obliga a mirar hacia adentro de nosotros mismos, a ponernos frente a un espejo y reconocer esos traumas que vamos escondiendo, pero que tarde o temprano acaban brotando, transformados en nuestras peores pesadillas. Esto no es solo un juego, es una historia que toca las fibras más sensibles de nuestra humanidad. Un relato donde el dolor, el duelo por la pérdida, todo se entrelaza con la redención y cada decisión pesa en esa balanza de nuestro destino. Si nunca te has atrevido a adentrarte en la espesa niebla, o ya lo has hecho pero quieres revivir lo que sentiste en este misterioso pueblo, acompáñanos en un viaje hacia lo desconocido. Y tranquilo que no estarás solo. Por suerte hoy vamos bien equipados, dispuestos a resolver todos los secretos. Acércate a la ventana de tu habitación, ábrela y mira al cielo. Quizás ahí encuentres la primera pista de la aventura que hoy iniciamos juntos. Si alguien te pregunta, solo di que has llegado a Silent Hill. Bienvenidos a un nuevo informe de misión, este espacio en el que una vez al mes intentamos dejar a un lado la actualidad del videojuego y rememorar esas obras maestras que nos han llevado hasta donde estamos. Es nuestro club de lectura, por decirlo de alguna manera, donde el objetivo aquí es compartir juntos recuerdos y sensaciones de títulos que hoy en día ya han pasado al imaginario colectivo de cualquier jugador. Y hoy tenemos mucho que decir sobre Silent Hill 2. Para muchos supone el culmen del género del survival horror. Para otros es de esas obras que difícilmente han podido ser igualadas. Incluso para la propia saga se ha convertido en una pesada losa de la que con sus más y sus menos no ha logrado desprenderse. Prueba de ello es la confirmación de un remake de esta segunda entrega. Aún no sabemos demasiado y Konami ya no es la que hace 2 décadas editó un juego de esta magnitud, pero queremos seguir creyendo, queremos seguir aferrándonos al recuerdo que nos produjo en su día. Porque Silent Hill 2 se estrenó en PlayStation 2, precedido de una primera entrega muy popular, pero que en cierta manera impedía imaginar qué se podía hacer con la franquicia en el futuro. Vale, tenemos la niebla como un recurso narrativo para paliar las limitaciones de la consola. Contamos también con un pueblo terrorífico. ¿Pero ahora qué? ¿Qué se puede contar de cara a una secuela? Pues mucho más. De hecho, Silent Hill en sí mismo es el personaje más importante, que va mutando y desarrollándose según las personas que lo habitan. Y no nos olvidemos de esas emociones humanas y universales que son las que colocan como eje todo cuanto ocurre. Es imposible no sentirse apelado por la historia de James y la búsqueda de su esposa fallecida. A partir de ahí, la leyenda se escribió sola. Es un mérito inalcanzable para la mayoría convertir un videojuego en una obra cultural cuyo impacto ya trasciende el propio medio. Por ejemplo, no sé, seguro que has salido a pasear un día y había mucha niebla. ¿Qué ocurría en ese momento? Que en Twitter las palabras Silent Hill se convertían en tendencia nacional y hasta tu amigo, que nunca ha tocado un videojuego, utilizaba la expresión es que parece Silent Hill. La mayoría de estudios se matan por lograr una acción de marketing tan potente y lo curioso es que Konami lo logró sin despeinarse, como una fuerza de la naturaleza que parece que siempre estuvo ahí, pero en absoluto. De hecho, es que es tal este acontecimiento que pensamos antes en el juego que en la novela de Stephen King, que directamente se llama La Niebla. Pero ha llovido muchísimo desde el año 2001. Hemos tenido más entregas, adaptaciones en forma de películas, libros, series interactivas que, bueno, mejor no las vamos a mencionar. Y promesas de futuro que ya iremos viendo cuando llegue el momento. Lo que interesa es recoger todos esos pedazos de historia como piezas de un puzzle que hoy vamos a intentar armar, además de preguntarnos si su efecto alcanza hasta nuestros días. ¿Habéis probado a jugarlo ahora en 2024? Yo sí, y nos obliga a reflexionar si sus códigos expresivos siguen igual de vigentes o hay que actualizarlos ahora que tienen la oportunidad con el remake. En fin, gracias a todos, oyentes, por vuestro cariño y disfrutad con nosotros de este club de lectura, pero de videojuegos, que llamamos Informes de Misión. Y ahora quiero presentar a mis compañeras que desde el principio de temporada tenían claro que este título tenía que aparecer en la programación. Ya luego nos contarán los motivos. Así que voy a empezar con las bienvenidas. Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues terroríficamente bien, Sergio. yo creo que como muy bien has dicho, no sé si Silent Hill llegó a nosotras o nosotras a Silent Hill, ¿no? Es que realmente luego cuando comentaremos la parte de las experiencias personales, creo que esto puede dar mucho de qué hablar. Sí, y que con esta segunda entrega, ahora que he tenido la oportunidad de rejugarlo, estos meses que hemos ganado además desde que estaba anunciado el informe, la complejidad psicológica que tiene, o sea, el salto que demuestra a nivel narrativo respecto al Silent Hill original, es increíble, porque ya no es solamente eso, la niebla, el pueblo, sino qué pasa con esa niebla y con ese pueblo. Totalmente. Yo creo que este juego, como tú también bien has dicho, al final es un juego que para mí es atemporal, obviamente ya con la noticia del remake creo que lo deja bien claro, pero es que es un juego de terror psicológico que ha aterrorizado a varias décadas, cuando salió y a día de hoy es un juego que, si lo sigues jugando el original, sigue dando el mismo miedo y las experiencias que te transmite hace que sea un buen juego, porque al final tiene las limitaciones que tiene por la plataforma en la que salió. Así que estoy muy contenta y tengo muchas ganas de poder hablar de uno de mis juegos favoritos, siendo yo una fanática del terror, que es Silent Hill 2. Uf, pues eso me interesa porque después nos contarás cuando lo jugaste y si te ha seguido dando miedo, ¿no? Porque esa es la pregunta clave, como yo decía, ahora en 2024, como lo vemos. Fíjate que hemos tenido tráiler del remake, un tráiler además bastante horrible porque se centraba en el combate. ¿A ti te apetece este remake? ¿Tienes ganas? Siendo sincera, no. Me sabe muy mal, pero creo que no sé si también es por la experiencia que yo tuve en su momento, que ya contaré que tuve, digamos que se pueden hablar de dos experiencias de Nuria con Silent Hill 2. Una más infantil y una de adulta, pero creo que este remake, para mi gusto, le hace que pierda la energía que tenía el original, y es que se convierte en un juego de acción. Y para mí Silent Hill tiene otras muchas cosas que le hacen darle esa especie de atmósfera única. Y a mí me da pena en parte. Agradezco que se haga para poder, como siempre, ¿no?, que puedan llegar otras personas a esta historia que para mí es, pues por no decir de 11, diré de 10, pero la parte de que haya tanta acción creo que le hace perder cierta gracia, pero bueno, tampoco lo hemos visto como tal, solo hemos visto unos pequeños momentos. Y bueno, tendremos que ver. Yo no estoy especialmente emocionada, he de decir. Vaya, bueno, a ver si luego consiguen mejorar esa comunicación, ese marketing, y hacen que conectemos con este remake. Bueno, vamos a seguir entonces presentando, porque también nos acompaña aquí a otra persona que ha querido coger su billete directo a Silent Hill. Marta, bienvenida. Hola, hola a todos. Es verdad que nos vamos a ir al infierno con James, pero yo estoy en la gloria. Yo estoy muy feliz por estar hablando de este juego. Es que siempre digo lo mismo, pero es que estoy apuntándome últimamente a los informes de emisión de los juegos de mi vida. Entonces, hoy soy una absoluta privilegiada por estar viviendo esto. ¡Qué absoluto juegazo! Yo es un juego que siempre, bueno, siempre tengo en mi top. Y es un juego que siempre recomiendo desde la faceta de la narrativa. Un juego absolutamente inmortal. Bueno, atemporal, le cojo el adjetivo a Nuria porque creo que lo define perfectamente, y además os digo que es uno de mis juegos de cabecera en el sentido de que de vez en cuando vuelvo a él, cada pocos años me gusta rejugarlo. Anda, pues eso sí que me sorprende, porque claro, es un género que normalmente se beneficia de una primera partida, ¿no? Del factor sorpresa, de encontrarte los enemigos, ya después se vive de otra manera, supongo. Sí, pero bueno, ya para no entrar en detalles ni no spoilear ni adelantar mucho, como otras veces he dicho, es un juego que te lee, entonces es un juego que lee cómo juegas, así que muchas veces me he visto con ganas de decir, bueno, ahora si yo recordara lo que hay que hacer o no lo recordara, ¿cómo me leería esta vez? O tengo ganas de volver a escuchar la música en este momento, tengo ganas de volver a revivir esta cinemática en concreto. Y bueno, sí es cierto que cada pocos años recuerdo ese control de tanque, que es, en mi opinión, lo único que ha envejecido regular, pero claro, como antes también decíamos, son cuestiones ancladas a la plataforma, ¿no? No deja de ser un juego de PlayStation 2, pero me parece absolutamente magistral. Tanto este juego como el Silent Hill 3 son a veces juegos a los que vuelvo, pero sin duda para mí, mi favorito de una saga a la que adoro como es Silent Hill. Y yo digo, quizá uno de los hitos de los videojuegos a nivel narrativo que siempre recomiendo, porque lo que hizo en su momento lo hizo muy bien, y a la vista está de que, como tú bien señalaste en la introducción, ha dejado un peso irrepetible en luego en la siguiente fórmula de la franquicia. Y prueba de ello es que hay como ciertas escenas que se han quedado para el recuerdo, ¿no? La primera aparición de Pyramid Head, que tú estás en el armario, o ese plano de James mirándose en el espejo. O ese plano de Ángela mirando el cuchillo cuando abres la puerta y la ves. Yo tengo auténticos planos clavados en la mente desde que, ya lo comentaremos, ¿no? Pero yo lo conocí en su lanzamiento o poco después. O sea, yo lo jugué de adolescente y desde entonces me marcó tanto que luego, pues de vez en cuando lo he ido rejugando por etapas, ¿no? De jugada adolescente, lo compartía con amigos, se lo ponía a mis amigos adolescentes cuando venían a casa, guardaba muchas partidas distintas para también compartir esos momentos y luego, tiempo después, investigué qué es lo que hay detrás de este juego, cómo está hecho, qué simboliza, y digamos que es un juego que me ha acompañado mucho y que ha marcado también en parte pues un poco mi identidad como investigadora de videojuegos, el intentar desentrañar cómo conseguía hacer lo que hacía, y que hoy en día pues me guste tanto la narrativa de videojuegos, en gran parte se lo debo a este juego, sin duda. Qué bueno. Pues eso me parece maravilloso. A ver si hoy somos capaces de trasladar eso al programa, sí, para que quien lo escuche pues lo reconozca. Bueno, pues yo soy Sergio, aquí estamos presentando. Hoy es un programa especial, siempre que hacemos un informe de misión lo es. El caso de Silent Hill, pues aún más, porque es verdad que no solemos tocar a lo mejor demasiado estos géneros, el género del terror, pero cuando se trae, es porque ha conseguido perdurar en el tiempo, que en el terror creo que está también muy ligado a la tecnología del momento y hay cosas que tú las ves ahora sin ir más lejos. Ya no voy a hablar ni de juegos, sino en el cine. Tú ves la película del Exorcista y yo me acuerdo de niño que yo cuando la niña empezaba a mover el cuello digo, pero ¿qué está pasando aquí? O sea, me asustaba. Tú ahora la ves y parece de chiste. Y claro, muchos juegos de la primera Play, de la segunda, les ocurre eso, que los trucos que utilizaban ya no sorprenden. Pero Silent Hill 2 tira por otros derroteros, ¿no? Y por eso consigue calarnos y que lo disfrutemos ahora en 2024 también. Así es que creo que hace gala de una serie de recursos que van más allá del típico jumpscare o tener una dependencia excesiva a lo mejor de la acción o del susto repentino. Es más la creación de una atmósfera. Silent Hill, como la propia niebla que lo define, se basa sobre todo en poco a poco hacerte entrar en un portal en el que te vayas metiendo. Bueno, pues vamos a entrar en ese portal, porque yo hablaba de que aquí en el batallón hemos hablado de muchos juegos, de todo tipo, de todos los colores, y es verdad que de miedo, miedo, también hemos hablado de Resident Evil, y al final hay como dos exponentes, Resident Evil por un lado y Silent Hill por otro. Cada uno a su manera exponentes del género, pero ¿en qué se diferencian? Porque hemos visto que el camino que han ido tomando es muy diferente. Resident Evil ahora mismo respira por sí solo, tiene mucha autonomía, nuevas entregas, al mismo tiempo que rescata esos remakes del pasado. Ha encontrado su camino después de esa odisea en el desierto que fue la quinta parte y sobre todo la sexta. Pero Silent Hill como que todavía está tratando de salir. Hemos tenido esa demo muy chula, esa experiencia breve en Play 5, pero no sé si habéis tenido la ocasión de jugar a las dos sagas, que yo imagino que sí, alguna entrega. ¿Qué creéis que se diferencia? ¿Qué tienen de particular cada una de ellas? Yo es que reconozco, y me abro aquí totalmente, que el único Silent Hill que he jugado es el 2 y no juego a ninguno más porque me quedé con el 2 y mi cerebro no puede continuar. Estoy ahí encerrada, enrocada, en que el único Silent Hill que he jugado es este. Por eso también tengo muchas ganas de ese Silent Hill que se anunció hace, creo ya que un par de años, que no tiene nombre, pero había como una F que estaba en manos de la narrativa de un de una persona que también escribe manga y ha hecho películas japonesas, y yo estoy ahí, entonces tampoco puedo aportar mucho más, pero es que he de decir que es que Silent Hill 2 es insuperable. Es que lo guay que tiene Silent Hill 2 es que puede ser un juego totalmente independiente hasta el punto de que te marque, como dice Nuria, porque no necesita realmente ni el 1 ni el 3. Yo he jugado a todos y a todos los de esa saga principal, incluido también el Shattered Memories. Tuve una época en la que jugué a todos, incluido el de PSP. Pero creo que el 2 es tan único porque hay una gran diferencia en la esencia de lo que transmite. Mientras que el 1 y el 3, yo lo resumiría en que se centran mucho en la acción de lo que sucede, de un culto, una maldición, demonología, sectas que tanto nos gustan también narrativamente a Sergio y a mí. En el 2 se traslada más a lo que es el infierno personal de los personajes. El 1 trasladaba, pues al final es un padre en búsqueda de su hija en un pueblo maldito, entonces el origen de esa maldición es lo principal y lo importante. ¿Por qué transcurre esa maldición? ¿Cómo voy a sacar a mi hija de aquí? Mientras que el 2 no deja de ser un viaje personal del propio James hasta la oscuridad de su infierno interno. Mientras que Silent Hill no representa solo un culto ni una maldición externa, sino que se cuela hasta lo más hondo de los personajes. Y eso creo que lo hizo único. Quizá fue el Silent Hill que más profundizaba en los personajes. Y estoy pensando que con lo que me gusta siempre la narrativa de personajes, quizá ese sea uno de los motivos por los cuales se convirtió en mi Silent Hill favorito. Ajá. Y la verdad es que tiene todo el sentido del mundo. Y yo me pongo a pensar, porque es verdad, Silent Hill 2, hoy le estamos dedicando un informe porque desde luego es como la cumbre, el más reconocido, el más querido. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué Silent Hill no ha sabido mantenerse? Pienso en este Resident Evil del que he hablado, pero como tantas otras sagas, ¿por qué se estancó? ¿Por qué no consiguió conectar con el público? Yo creo que después se tuvieron que explorar tantas fórmulas diferentes. Creo que lo que más creo que con Shattered Memories intentaron hacer un acercamiento a lo que ya había planteado también Silent Hill 2, con esta mecánica que os digo de que el juego sea capaz de leer la forma en la que tú juegas por hacer rupturas de cuarta pared y demás, pero claro, ese juego también, el Shattered Memories, quiso innovar en algunos aspectos, quiso reescribir Silent Hill 1 en su primera entrega y eso no fue tampoco del gusto de todos, y a mí me dio la sensación de que intentaron buscar fórmulas alternativas y no llegaron a dar con la clave. Uh-huh. Y Sí, no, perdonad, que yo quería también añadir que esto también, sobre todo en el cine de terror, también pasa, ¿no? Y es que cuando das con una clave, luego es muy difícil superarla, porque obviamente siempre se puede innovar, pero creo que lo que tiene de especial Silent Hill 2 es que, como tú comentabas, Sergio, y también comentaba Marta, supo acercar muy bien a la jugadora o al jugador, ¿no? Y atraparle. Y creo que muchas, yo al menos me incluyo, nos quedamos en aferradas en esta fórmula y claro, luego eso también hace que tenga mucha responsabilidad y a veces no es que no se supere, sino simplemente que el resto a lo mejor de oportunidades de otros juegos no te hacen sentir igual que te hizo sentir como el culmen, ¿no? En este caso el Silent Hill 2. Y entonces no acabas de disfrutarlo igual. Entonces creo que en parte también la responsabilidad que se le da a Silent Hill 2 de lo bueno que es hace que otras entregas a lo mejor no las disfrutemos igual. Que puede ser que gente que no haya jugado a Silent Hill 2 y haya jugado a otras entregas la disfruten y la disfruten incluso más que podrían haber disfrutado Silent Hill 2. Uh-huh. Y también es que es una saga que persigue normalmente como una pretensión más grande. Lo que te quiere contar va más allá del propio miedo, del propio susto. Porque en Resident Evil, la verdad, al final la trama, Wesker lo matas 30 veces y el tío resucita, se inyecta un virus, va por ti y te quiere matar. Bueno, pues la gran conspiración que es Umbrella. Pero aquí, sin embargo, en este propio Silent Hill 2, lo que estamos hablando no deja de ser de un hombre atormentado por la muerte de su mujer. Se pone además en el centro un papel tan complicado como es el papel del cuidador de un enfermo, llevado hasta las últimas consecuencias. Imagino que luego lo hablaremos en la parte de la historia, en el uno, como lo ha contado Marta también, del padre con la hija, este último, el Short Message, que habla sobre el abuso. Son temas que creo que enlazan y conectan más con nuestra sociedad y con los que nos podemos sentir representados, con ese tipo de miedos, ¿no? Y además, otra cosa también que creo que es destacable es que si hacemos, por ejemplo, la comparativa de Silent Hill con Resident Evil, ¿qué le pasa a Resident Evil? Resident Evil es un juego súper disfrutable. Yo he habido algunos que los he disfrutado muchísimo, otros pues que me he reído jugando, la verdad. Pero es un juego que al final, que más que survival horror, es un shooter con zombies, ¿no? Y Silent Hill en este caso lo que hace es jugar con tu psicología y hacer tener miedo porque eres totalmente frágil. Yo creo que, por ejemplo, cuando empezó un poco, ¿no? Cuando volvió, porque sí que es verdad que creo que los juegos de terror son un poco, entre comillas, de nicho, no es a lo mejor el género más jugable ni el más vendido, pero por ejemplo, cuando llegó Outlast, al menos a mí, me pasó que en parte recuperé un poco el entre comillas, el terror que yo había sentido con Resident Evil porque no teníamos armas. En Resident Evil tenemos armas, pero las armas realmente sirven para poco porque el susto me lo da igual. Y es un susto no por un jumpscare, que creo que eso es mucho más fácil de hacer y para mí tiene menos valor que el miedo y el terror que nos hace pasar este Silent Hill 2, que al final lo que hace es no darnos miedo con lo que vemos, sino con lo que no vemos. Completamente de acuerdo. Pues yo creo que ha llegado el momento, precisamente con esto de lo que vemos, lo que no vemos, esa aproximación a este Silent Hill 2. Siempre hacemos esta pregunta que es importante también para contarle a los oyentes cómo llegamos a un título así. ¿Cuál es nuestro vínculo previo? ¿Si ha sido ahora? ¿Si es que desde que éramos pequeños estábamos jugando? Yo qué sé. Hay muchas historias personales detrás de un juego como Silent Hill 2. Así que, Nuria, vamos a empezar contigo. ¿Cuándo lo jugaste por primera vez? Pues bueno, yo por primera vez lo jugué siendo una persona totalmente pasiva y menor. Porque en 2001 yo tenía 6-7 años y recuerdo... Yo tenía una amiga que su padre jugaba a Silent Hill 2. Y yo recuerdo estar viendo cómo jugaba y tener un miedo, pero un miedo de verdad. Claro, para mí era algo súper real, porque era como una película que tú movías. Yo no entendía ni que era bien un juego, porque yo con esa edad jugaba a Mario, jugaba a Crash Bandicoot, pero Silent Hill 2 era un juego de personas. Entonces, claro, para mí era como muy difícil entender que eran personajes que no eran reales y que aunque tú los movieses no significaba que era real. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Yo recuerdo sustos, yo esconderme debajo de las sábanas con mi amiga, su hermana, que era incluso más pequeña. Y bueno, yo le decía a mi madre, haciéndome como la dura, que no me daba miedo y mi madre me lo prohibió. Entonces veíamos a escondidas cómo jugaba. Y os voy a contar una anécdota que en el momento me dio mucha vergüenza y la negaba, pero ahora que tengo 30 ya la acepto y lo abrazo. Y es que un día mi amiga vivía en un ático que era como un quinto o un cuarto, ¿vale? Y era, bueno, pues como todos, ¿no? Tú puedes darle a la luz de la escalera en cada rellano. Pues yo le di a la luz en el ático y cuando llegué a lo mejor, no sé, no recuerdo si era el segundo o el primero, se apaga la luz. ¿Y qué le pasa a esa Nuria de 6, 7 años, 8 años? Que se hace pipí encima del susto. Claro. O sea, el susto que yo tenía en mi cuerpo de pensar que en cualquier momento iba a aparecer uno de tantos monstruos, porque encima... A mí una cosa que me gusta mucho de este juego es que los monstruos no son humanos, ¿no? Es decir, es algo como muy, muy diferente, muy raro. No y a mí son todo... humanos, pero recuerda a un humano como distorsionado, o sea, como algo deformado, no sé. Exacto, y eso a mí era lo que me daba miedo. Porque una araña gigante o un alien es algo que no existe y en mi cerebro yo podía entender, ahora me estoy echando aquí, pero más o menos podía entender que no existía. Pero claro, un Pyramid Head, ¿cómo yo sé que no existe eso? Si es como que no es humano, pero sí es humano y las enfermeras que se mueven raro, ¿no? Era como que me podía llegar a creer que existía eso en la vida real, entonces... Eso era como mi terror, ¿no? Y estuve mucho tiempo teniendo muchas pesadillas con este juego. Total, pasaron los años, mis miedos se fueron apaciguando, llegaron otros, pero estos desaparecieron. Y poquito antes de que anunciaran el remake, hubo una meetup de Fendeps y coincidí con una chica... que le gusta mucho todo el tema de dibujar como cosas muy, muy esperpénticas, ¿no? Y muy raras, y el terror este, ¿no? Como muy de darle la vuelta a todo. Y me dijo, Nuria, tienes que jugar a Silent Hill 2. Y le hice caso y jugué a Silent Hill 2 teniendo 28 años y menuda experiencia. O sea, fue increíble. He de decir que tenía tanto miedo de... la Nuria minúscula que tuve que jugar, yo jugaba con auriculares, pero jugaba con auriculares en llamada con un amigo porque no tenía el valor de jugarlo sola. Y aparte era como, mira, quiero disfrutar la experiencia, pero necesito que me guíen, no es que no quiera pensar, sino quiero que ir acompañada de alguien y que me vaya explicando. Entonces, lo guay que fue que el amigo con el que jugué tenía, aparte de tener mucho bagaje, porque lo jugó en su momento y estaba muy empapado, me iba leyendo en ese momento a la vez guías de todo lo que significaba lo que íbamos viendo. Íbamos como íbamos jugando, pero a la vez íbamos interpretando el juego. Fue una sensación muy chula y muy gratificante, porque no solo estaba jugando, sino estaba la experiencia estaba como transformándose en una experiencia compartida y en algo como un juego, digamos, cooperativo, sin ser cooperativo, ¿no? Porque al final es un juego single player. Y fue una experiencia, yo lo recuerdo con mucho cariño. Es un juego que para mí creo que no lo va a poder superar nada. Espero que sí, ¿no? Porque significará algo muy bueno, y es que se han podido crear nuevas IPs que me sorprendan. Pero a día de hoy, Silent Hill creo que es mi juego de terror favorito, por lo que significa, por el tema de todo el bagaje psicológico que luego comentaremos, ¿no? Que al final todo es la mente de acompañar a... Y el saber que al final, pues, es un juego que tuvo muchas limitaciones y que esas limitaciones, gracias a ellas, se hizo un juego a través de eso, ¿no? Y que también me parece como una cosa muy interesante. Y ya os digo, le tengo un gran cariño, un gran respeto, y en parte también por eso me da un poco de miedo, no es la palabra miedo, pero bueno, tengo un poco como de incertidumbre con este remake, pero intentaré confiar. Yo que confié en el original, a ver qué tal sale este nuevo. Y si no, bueno, el original siempre va a estar ahí, que eso... Exactamente. Si sale mal, siempre tenemos dónde volver. Pero, uf, qué chulo tu experiencia, porque claro, yo creo que aparte de porque estamos ante un gran juego, la manera de jugarlo también ha hecho mucho. No es lo mismo jugártelo tú o yo, quien sea, solas, quedarte pillado, dar vueltas, yo qué sé, no saber qué hacer, a estar comentándolo, porque al final es un poco como la experiencia cuando tú eras pequeña y veías al padre de tu amiga. O sea, no tienes a esa persona físicamente al lado, pero te está susurrando al oído por Discord. Y eso está muy guay. Totalmente. Y además, no solo eso, sino el poder ir conociendo los entresijos, ¿no? Y los secretos del juego mientras vas jugando, te hace ver que es bueno porque lo estoy disfrutando, pero es que además es buenísimo por todo lo que me cuentan, ¿no? Y todo lo que sé de él mientras lo voy jugando. Fue una experiencia, ya os digo, súper gratificante, lo disfruté muchísimo. Y además también pienso que es un juego, rescato la definición de atemporal, y también pienso que es un juego que depende de la época con la que lo juegues, en la que lo juegues, perdón, no la época a nivel de jugarlo en los 90, en los 2000 o en los 2025, sino en qué época te pilla a ti, ¿no? Tu madurez, no solo gamer, por así decir, sino sobre todo la madurez de como persona, puedes interpretarlo de maneras diferentes y te puedes sentir identificada y puedes conectar más o menos o de maneras diferentes con el juego, porque al final es un juego de terrores psicológicos y terrores que tiene el propio personaje. Y creo que eso también le da un plus, ¿no? A la jugabilidad y a cómo te relacionas con él. Completamente. Hoy vamos a intentar explorar todo eso, si nos da tiempo y si van saliendo los temas, pero yo creo que sí, porque la manera en la que la historia y el gameplay juega también con el jugador, haga la redundancia, desde luego es increíble cómo nos manipula. Y venga, vamos entonces a pasar a Marta, que sé que tu idilio, tu historia de amor con Silent Hill también viene de muy atrás, así que cuéntanos. Pues me ha gustado lo que ha dicho Nuria de que depende y varía el momento en el que lo juegas, porque me estaba haciendo reflexionar de que el hecho de que creo que lo jugué en un momento genial, o yo lo recuerdo también así un poquito idealizado, pero tengo una historia muy bonita con lo que supone mi paso de Silent Hill 1 a Silent Hill 2. Y es que yo todo ese momento que Nuria ha descrito, al fin y al cabo yo soy un poquito mayor que vosotros, pero ese momento de pasar auténtico terror yo lo viví con Silent Hill 1. A mí me pillaría Silent Hill 1 con 12 años, 11 años. Y esos episodios que señalaba Nuria de ver esas figuras extrañas y no dejar de darle vueltas, pues bueno, pues yo lo viví eso con 12 años y solo tengo el recuerdo en Silent Hill 1 de no poder dormir porque estaba todo el tiempo pensando en la mandolina, en el sonido de la mandolina clavado y en una determinada escena de Silent Hill 1, ¿vale? Pero, claro, al ser ya un poquito mayor, ya era como, venga, yo Silent Hill 1 me ha gustado, pero no lo he jugado. Yo he visto a mi hermana mayor jugarlo y yo he estado compartiéndolo con ella. Entonces, para mí, ¿qué pasó? Que la historia Silent Hill 1 me gustó, el concepto me gustó, y yo, aparte, tengo hemofobia. A mí me da muchísimo miedo la sangre. Es verdad que ya con los años es algo que ya no me afecta tanto, pero en la época más adolescente yo incluso podía llegar casi a desmayarme si escuchaba hablar de sangre, si veía algo muy gore o con determinadas películas incluso. Entonces, Silent Hill para mí era como una especie de refugio, de superación, porque era un juego en el que sin grandísimos alardes de sangre, sin tanto efectismo, te permitía explorar un universo de terror muy rico y entonces a mí eso me hacía sentir segura, ¿no? Porque sangre, sangre como tal, tantísima sangre no había. ¿Y qué pasó? Que yo, a mí ya me gustaba Silent Hill 1 y cuando supe que salía Silent Hill 2, yo lo recibí con muchísimas ganas porque yo quería seguir jugando. Y ya era un poquito mayor, ya tendría unos 14 años, 14, 15 años, y para mí Silent Hill 2 fue el momento de decir, vale, ahora yo ya no voy a ser la espectadora, ahora yo quiero jugarlo. Entonces volví a jugarlo con mi hermana, pero las dos ya compartíamos el mando. Y para mí fue como una sensación muy satisfactoria de decir, hombre, esto a mí me ha dado miedo, pero me gusta tantísimo la historia y me gusta tantísimo el universo, lo cogí con tantísimas ganas que lo jugué entonces, lo viví, para mí fue un hecho de superación. Y antes, fijaos, antes de empezar el informe estaba buscando incluso la referencia, porque me acuerdo de tener incluso una guía pequeñita que daba la revista Playmanía, que he encontrado la referencia, que era el número 36, oh, que incluía, el número 36 de la Playmanía, incluía una pequeña guía, la tengo aquí, gratis, la guía de Silent Hill 2, colecciona nuestras guías y archívalas en las cajas de tus juegos. Era un formato muy bien de guías. ¿Lo recuerdas también? Eran muy chulas. Sí, sí. Entonces yo tenía esa, la guía de Silent Hill 2, y para mí era un tesoro, desde que estaba muy pendiente de, a ver, me la compro, a ver, juego, descubrir que me sale un final. Ya era la época en la que, como antes adelantaba, lo pude compartir también con amigos, y entonces dije, oye, a mí me ha salido este final, ¿y a ti qué te ha salido? ¿Pero a ti por qué te ha salido otro? ¿Por qué tenemos finales diferentes? ¿Qué es lo que yo he hecho que no has hecho? Esos momentos de esos inicios de internet en los que a lo mejor tú no tenías internet en casa, pero tu amigo sí, o te ibas a un cibercafé y a lo mejor buscabas los secretos. Y bueno, pues eso recuerdo, esos primeros momentos de yo ir al cibercafé, a lo mejor en su día pues buscaba imágenes de Cardcaptor Sakura, buscaba imágenes de Final Fantasy IX y buscaba secretos y explicaciones de Silent Hill 2. Entonces todo va un poco en, lo tengo asociado a mis años de adolescencia, en ese despertar y en esa curiosidad de querer ir más allá, ¿no? Entonces, y bueno, y sobre todo que lo tengo muy asociado a que Silent Hill 1 me daba un miedo pavorosísimo. Me encantaba, me encantaba el guión, me encantaba la historia y me gustaba verlo, pero no me sentía capaz de controlarlo. Y Silent Hill 2 ya lo controlé, entonces fue como una historia muy bonita. Y insisto, además lo compartí con mi hermana, jugábamos las dos juntas y la verdad es que fue un momento muy chulo. Además de que también, y así como última anécdota graciosa, que creo que antes lo apuntaba, guardaba yo en distintas memory cards, bueno, no, porque eso ya era la Play 2, perdón, tanto en Silent Hill 1 con distintas memory cards de Play 1, y en la memory card de Play 2 también guardaba distintas partidas para luego también poder compartirlos con amigos y venderles el juego. Yo parecía como el típico meme ese del que tiene la pared empapelada y está diciendo, permítame que te cuente. Pues yo siempre vendía Silent Hill 2. Y es más, a mis amigos adolescentes, cuando quedábamos en Halloween para ver películas de terror o para ver algo así, yo sacaba mi Play 2, sacaba mi partida guardadas de Silent Hill 2 y Silent Hill 3, porque Silent Hill 3 tiene un nivel que es un pasaje del terror. O sea, imaginaos ya Silent Hill en un pasaje del terror. O sea, ya era como lo metaterrorífico. Y entonces yo cogía esos momentos míticos de Silent Hill 2 y 3 y los compartía en las fiestas de Halloween con mis colegas de entonces. Madre mía, qué maravilla. Mira, además, sí, el momento ir al ciber, buscar información, eso habla de otra cosa que también ha salido mencionada, la narrativa ambiental, o sea, los grafitis que aparecen, los edificios, ¿no? El tipo de arquitectura. Tú sientes cuando juegas que hay mucho más allá de esas paredes y esos pasillos angostos, que hay una historia que respira y que está viva en ese pueblo, ¿no? Y entonces pues te vas, hoy en día tenemos la wikia esta que hacen las comunidades, de cosas, ¿no? De coleccionables que encuentran e intentan reconstruir la historia de Silent Hill, pero hay mucho contenido por ahí esparcido. Claro, por eso es lo que antes decía, que creo que este juego ha significado mucho para mí, para lo que es querer investigar Game Studies, querer investigar cómo se cuentan las historias de los videojuegos, porque sí que recuerdo que fue el primero que me dejó el pozo de decir, me ha gustado la historia, pero además el cómo está contado es especial. A mí, por ejemplo, Final Fantasy IX me encantaba y muchos juegos de entonces me encantaban, pero tenía la sensación de que me encantaban porque el guión y los personajes eran tiernos, bonitos y complejos. Pero aquí sí sentí, uy, me han contado este juego de una manera que no acabo todavía de comprender por qué y tengo esa curiosidad latente de saberlo. De ahí que preguntar a mis colegas, de ahí que intentar investigar, pero a ver, ¿por qué este final sale? Claro, si este final sale y no me sale otro, significa que aquí James está pensando más en esta persona o en otra. ¿Significa que aquí está superando el duelo o no? Al final, esas sublecturas tan complejas, que yo era muy pequeña y apenas tampoco sabíamos, no tenemos información apenas de videojuegos, ni de narrativa de videojuegos, ni mucho menos, pero tengo un recuerdo muy bonito de intentar desentrañar como pudiera a aquellas enigmas que me dejó. Me dejó un pozo de curiosidad y de querer ir más allá. Y eso siempre pues se lo voy a deber a este juego, sin duda. Wow, precioso. Bueno, hoy iremos contando cosas. Mi experiencia personal es la más aburrida de todas las que estáis contando, porque yo realmente he jugado para este informe de misión. Yo no lo había jugado antes. Tampoco es un juego, y creo que no tenemos esa sección que a veces dedicamos en los informes de versiones, de maneras en las que el contenido está disponible, pero la realidad es que Silent Hill 2 no ofrece tampoco a día de hoy muchas oportunidades de jugarlo. Creo que salió un recopilatorio en 360, en Play 3, en HD... y poco más. Tienes la versión de PC, es verdad, que es la que yo he jugado gracias a un mod que hizo la comunidad, que lo pone todo a resolución, HD, no sé qué, no sé cuánto, pero hay que hacer un trabajo de abstracción para entender que estás ante un juego que no ha salido en 2024, sino en 2001, pero salvando eso, creo que el núcleo se mantiene, que funciona muy bien. Me gusta mucho el recurso del mapa, porque al final te orientas a través de un mapa donde tienes el nombre de las calles, yo qué sé, el lago Toluca, tienes el parque Rosewater, tienes el hotel Lakeview y te vas quedando conforme juegas con, ah, vale, tengo que ir a la avenida tal, venga, pues entonces era por aquí a la izquierda. Y es otra manera de añadir inmersión a la propia historia. Hoy en día no, hoy en día te ponen un mapa mundi con un icono gigante de una flecha y te dice tira para allá. Y al final no conectas con ese terreno por el que vas andando, porque para ti, bueno, pues puede ser un desierto, puede ser un bosque, puede ser un volcán, pero te da igual porque es un decorado. Aquí consigue que te impliques en esa ciudad que es Silent Hill y en los edificios donde pasamos también gran parte del juego. Y bueno, pues sí que me ha sorprendido en ese sentido y he entendido un poco mejor por qué ha fascinado y por qué fascinó a tantas personas este Silent Hill 2, al que yo creo que lo ideal, como siempre, es empezar por el principio, contar esos orígenes del desarrollo, del proceso creativo, que seguro que nos da mucho pie y mucho juego a poder comentar y debatir al respecto. Así que vamos a ello. Bueno, la canción que estamos escuchando, por cierto, se llama Solo en la ciudad. Creo que habla mucho del sentimiento que tenemos cuando estamos jugando. Pero lo importante es Silent Hill 2, hay que decir que es un proyecto que duró alrededor de 2 años, la creación, con más de 50 personas trabajando en él. Y a pesar de este gran equipo, el proyecto no habría sido tan impresionante como lo es hoy sin la implicación de 3 figuras clave, porque ya sabéis que aquí en el batallón nos encanta poner nombres y apellidos a los autores o a los directores clave. En este caso, tenemos que referirnos a Akihiro Imamura, el productor, Takayoshi Sato, diseñador de personajes, y Akira Yamaoka, director de sonido. Sobre este último, basta simplemente subirle el volumen a los auriculares. Bueno, estos tres, este tándem, no solo formaron parte del equipo que trabajó en el primer Silent Hill, sino que entre todos forjaron una relación de trabajo similar a la de estar en una familia. Esto suena muy romántico. Sabemos que también puede ser una red flag tremenda entender a los trabajadores y a tus compañeros de trabajo como familia. Pero bueno, así lo cuentan ellos en las entrevistas de la época. Y aunque el juego original, el primer Silent Hill de PlayStation, se considera uno de los mejores juegos de terror, el equipo de esta segunda entrega quería ir un paso más allá con esta secuela. Y es que Silent Hill 2 encarnaba mucho más que solo terror o contar una trágica historia de amor. Se trata de un juego realmente maduro, ya lo hemos dicho, que consigue sacudir mental y emocionalmente a los jugadores en distintos planos. El director de arte del título explicaba que el objetivo principal era crear un mundo realmente perturbador que en cierto modo atrajese a quienes lo jugaran. Que tú lo vieras y dijeses, uy, esto me da mal rollo, pero al mismo tiempo quiero entrar en él. Pues bien, con esto en mente empieza el desarrollo propiamente dicho en junio de 1999, inmediatamente después de terminar el juego anterior, y al empezar a jugar seguro que todos hemos visto el logo de Team Silent. ¿Y quiénes eran? Pues un estudio interno de la propia Konami. Y es importante que entendamos que para diseñar un título de esta magnitud se pusieron sobre la mesa una ingente cantidad de referencias culturales que sacaron a relucir. Por ejemplo, el director Yakayoshi Sato se inspiró para la historia en la novela Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Esto es muy fuerte. Además de ir a localizaciones reales para tomar fotos que pudieran ayudar luego a plantear la ambientación. Hubo un gran despliegue en este sentido, en el documentarse y hacer la inversión económica necesaria. Por dar un dato, se estima que el presupuesto osciló entre los 7 y los 10 millones de dólares, que parece mucho dinero, pero partamos de la base de que este juego nace en parte para hacer caja, porque el primer juego fue un gran éxito comercial que había que rentabilizar. Pero también intervino un factor creativo en cuanto a que ya no tenían esas limitaciones técnicas de la primera PlayStation que dieron lugar pues, a situaciones como esa densa niebla que ya es tan icónica. Como digo, todo nace a consecuencia del primer Silent Hill, que fue la semilla para toda una saga que con los años ha ido ganando entidad propia hasta convertirse en un referente. Ya hemos contado, creo que Nuria tú no has jugado al Silent Hill 1, Marta tú sí, pero fijaos cómo es la historia que, pese a que la semilla es el primer juego del que vamos a tener un remake, del juego recordado, del que todo el mundo añora, es del segundo. Creo que este es el caso en el que la segunda entrega sí fue buena, que normalmente se suele aludir en el cine y todo, que las secuelas, bueno, hacen caja, pero ya está. Aquí no pasó, ¿no? Aquí no pasó, y yo siempre comento al respecto de esto. Creo que siempre, creo que cuando salió el anuncio del remake, además estaba dando clases de narrativa en el pasado curso, y salió el tema, y vendí Silent Hill 2 diciendo lo mismo, que es lógico que empiecen por esta entrega por varios motivos. En primer lugar, porque no deja de ser una historia autoconclusiva, aparte que no tiene nada que ver con la primera entrega y con la tercera, mientras que la primera y la tercera entre sí, sí tienen que ver, que eso es un hilo invisible muy fino y muy bonito, que si queréis realmente una secuela del 1, la tendréis en el 3. Pero en medio hay como este oasis, el oasis de James Sunderland, en el que tenemos una historia autoconclusiva que funciona muy bien por sí sola, que solo comparte realmente ese universo que luego ha caracterizado a todos los demás Silent Hill. Y además creo que, por lo que señalaba antes, que es un juego muy único, porque solo se enfoca en el viaje psicológico y oscuro interno de los personajes, y no tanto en el hecho de una maldición, de una secta, de un demonio o de un culto, sino que es una mirada hacia adentro. Y creo que eso lo hace muy particular. Así que la idea de que sea el 2 es porque es el 2, porque porque se llama así, porque realmente ese número es el que toca, pero podría haber sido Silent Hill 2, cartas de The Silent Hill, o podría haber sido cualquier otro título. No en vano, de hecho, el Silent Hill 4, luego al final Silent Hill 4 se le llamó The Room, un poquito también por, yo creo que porque querían quitar esa idea de la de señalar las entregas por números y que no diera esa sensación también de continuidad, de secuelas, sino de que cada uno tuviera una historia autoconclusiva. Muy a los Final Fantasy, lo que pasa que aquí quitando, creo que el número hacía más daño que otra cosa. Así que al final yo digo que si a los oyentes que nos estén escuchando tienen sus dudas de, uy, ¿debería jugar algo al 1 para jugar al 2? No, para nada. Eso sí, para el 3 sí. Si queréis jugar al 3 vais a disfrutar más si antes habéis jugado al 1. Es que es verdad, yo estaba pensando escuchándote en Final Fantasy porque digo, ¿qué ocurre? Que si tú en un futuro quieres que estén ligados, un caso como Final Fantasy X-2, que directamente pues continúa del Final Fantasy X, luego eso es un caos. O sea, ¿qué sentido tiene 10-2 o X-2? O sea, da igual cómo lo leas, que todo está mal. Final Fantasy 13, 13, 2, 13, Lightning Returns, a ver. Cierto, aquí no, mira, es verdad que bueno, el 2 funciona por eso, por la parte comercial, pero estabas poniendo aquí por el chat, Nuria, que tenemos casos como Shrek, que es verdad que la segunda entrega es mejor que la primera. Probablemente la única vez que pasó en una película y no pasa nada. Pero sí, yo creo que es, aparte de Silent Hill, la otra única segunda entrega que es mejor que la primera. Tal cual. Bueno, pues como digo, se ponen a trabajar después de ese primer Silent Hill y bueno, pues al equipo se le planteó en un inicio en qué consola iban a diseñar el juego. Sin embargo, ni GameCube ni Xbox habían sido anunciadas en ese momento, así que comenzaron la producción en PlayStation 2. Comercialmente también era una decisión inteligente porque ya sabemos que la más popular fue con diferencia la máquina de Sony. Como digo, en torno a 50 personas estuvieron involucradas en la creación y el equipo creativo del primer juego seguía dentro, pero tuvieron que sumar otros 30 trabajadores de Konami como refuerzo. La presentación en sociedad se produciría en marzo de 2001 en el Tokyo Game Show con versiones confirmadas para PlayStation 2 y Xbox. Ni qué decir tiene que ya desde ese instante atrajo todas las miradas. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué fascinaba tanto de la propuesta? Pues en primer lugar, que Silent Hill 2 compartía la misma atmósfera de terror psicológico, atmósfera que no historia, que ya habíamos visto en el juego anterior. O sea, el volver a aquel pueblo era una sensación de reencuentro, pero también de novedad a todos los niveles. Y además, trabajar en un entorno ya conocido permitió al equipo centrarse en la trama, a diferencia de lo que pasó con el predecesor. Seguía siendo Silent Hill, pero multiplicado por 100. Era como volver a casa, pero con los muebles cambiados de sitio. Y el hardware de PlayStation 2 ahora ya permitió a los desarrolladores pues, crear efectos gráficos mejorados en cuanto a la niebla, en cuanto a las sombras. Por ejemplo, cuando un monstruo se acerca al personaje del jugador, su sombra proyectada en la pared por la linterna crece. Y al lidiar con los ángulos de cámara del juego, el equipo luchó por lograr un equilibrio entre aquellos que se mantenían fieles a la visión creativa y aquellos pues, que no obstaculizaban a la visión. A eso se unieron ciertos elementos ya más psicológicos, como la desaparición gradual de la carta de Mary. Es que esto es muy importante, esa carta que de repente, como, ¿qué está pasando? Que en determinados momentos, claro, si tú lo comprobabas, te ibas al inventario, aparecía en blanco. Y el mero hecho de verla afectaba también al final, al desenlace, que luego llegaremos. No sé, me gustaría que hablásemos de esta época en la que sale PlayStation 2, una nueva generación de consolas, un salto poligonal en los gráficos. ¿Cómo se ve Silent Hill 2? ¿Qué os pareció en su día? Porque, hombre, yo tengo la visión de persona que lo ha jugado ahora con un mod. Es verdad que me aumenta la resolución, pero sigue siendo el juego que es. Y hombre, evidentemente el tiempo pasa para todo el mundo. Pues yo voy a hablar, como antes he dicho, de la Nuria de antes y la de ahora. La Nuria de antes obviamente lo veía la cosa más realista que podía imaginarse y de ahí el terror, claro. No es lo mismo jugarlo cuando tienes o lo ves cuando tienes 7, 8, 10 años que cuando tienes 20 o 30 años, obviamente. Pero he de decir que el terror que yo he sentido teniendo 28, jugándolo con 28, no dista mucho del que sentía teniendo 10, porque el de 10 era un terror, poco realista, porque realmente era que me lo creía demasiado, ¿no? Y que al final pues son personas y son bichejos que no existen. Pero el terror que a mí me ha dado ahora no es que se vea, yo también he jugado en el HD, no se ve, bueno, pues se ve como se ve, al final los gráficos llegan donde llegan, pero es que incluso así la atmósfera es tal y la imagen y el sonido es tal que a mí me ha hecho estar dentrísimo y por eso recupero lo que hemos dicho antes de no sé si yo he entrado en Silent Hill o Silent Hill ha entrado en mí, porque de verdad os lo prometo que he vivido este juego como si estuviera dentro. Dios, qué bueno. Sí, sí. Yo tengo que decir, porque claro, yo he hablado de la parte gráfica, pero a mí lo que me saca de la experiencia no es tanto los gráficos, que bueno, pues eso es lo que es, tampoco podemos pedir milagros, sino los efectos de sonido, que me parecen muy limitados y que se repiten mucho. O sea, los enemigos cuando los golpeas siempre hacen el mismo ruido, que parece que están machacando, yo qué sé, un saco de patatas, ¿eh? Una cosa. O cuando se van a acercar igual, o sea, como que la librería de sonidos es muy limitada y los noto un poco de enlatados. Eso es donde yo he notado sobre todo el paso del tiempo. Es cierto, no lo voy a negar, pero de verdad yo estaba tan dentro que no era consciente, o sea, os prometo que la angustia y el nudo en el estómago y el agobio lo he vivido como si estuviera viendo una película en 3D, o sea, es que yo recuerdo cada vez que guardaba el juego y cada vez que decía hasta aquí, paraba y hablaba con mi amigo y le decía, es que no puedo creer lo bueno que es este juego, no puedo creer el miedo que me está dando, siendo realmente una cosa que tú lo que estás viendo al final, ya os digo, son 4 píxeles. Entonces, obviamente creo que hay que, darle sentido y darle importancia a, punto número uno, la narrativa, lo bueno que es. Y para mí, es verdad que a lo mejor los sonidos, pues se podrían mejorar, o bueno, eran los que eran en el momento. Pero todo el tema de que si ahora la radio, que si ahora sube la música, que si ahora escucho esos pasos, ¿de quién son? ¿Son míos? ¿Son de otra persona? ¿Esta puerta que voy a pasar? ¿Qué me va a mostrar? ¿No? Y yo estaba todo el rato en una tensión constante que me hacían creerme tanto la experiencia, que es que todo lo que hubiera en un mínimamente que no fuera tan buena, yo de verdad que lo omitía totalmente sin querer. Yo tengo que decir que para mí lo que ha envejecido regular y lo noté las sucesivas veces que he ido jugando, es verdad que hubo un tiempo en el que tardé más en jugar, jugué en la versión que sacaron para PlayStation 3, un poquito así con el HD y luego estuve unos años sin volver a jugarlo hasta poco antes de la pandemia y ya después de la pandemia jugué otra vez más y mi sensación siempre la misma. Es la misma que es la del control de tanque. O sea, yo creo que en su día, cuando era adolescente, estaba yo tan orgullosa de poder decir, mira, estoy jugando yo me lo puedo pasar y demás, pero a día de hoy el control de tanque de James, de tener que estar girándolo para que casi como si fuera una torreta para poder enfocar la dirección en la que camina, sí es cierto que los juegos de survival horror, el control tiene que ser complicado para que sintamos esa angustia, pero uf, este movimiento chungo, ¿eh? A mí me más que generarme terror, indefensión, a día de hoy ya con las dinámicas de juegos a los que estamos acostumbradas y demás, pues lo siento como una limitación que sí que me saca un poquito, pero vaya, es lo único. Vale, pues yo voy a ser defensora y obviamente en el momento no lo pensaba, pero con perspectiva un poco de haber pasado un poco tiempo. Yo, claro, obviamente cuando lo probé, cuando lo jugué, yo ya sabía lo que me enfrentaba, entonces yo ya había aceptado que me iba a frustrar. Y es cierto que en parte la frustración que a mí me generaba este control tanque me hacía vivir y me hacía como sumarle a la experiencia. Ya digo, yo es que todo el rato como que le buscaba cosas positivas porque lo quería disfrutar y como para mí es el mejor juego del mundo mundial, entonces todo eran cosas positivas. Pero el control tanque a mí, por un lado, me frustraba, me limitaba, pero eso me hacía como decir, jolín, es que estoy ahí dentro, yo estoy ahí, yo soy esa persona que estoy súper asustada y que por eso no sé moverme. Claro, ahí está. Si me persiguen, pues no puedo dar pasos. Si es verdad que ese control de tanque en el laberinto sin mapa en el que te persigue Cabeza Pirámide es el absoluto mal, pero creo que ahí, como bien dices, es el mejor momento para decir, ¡guau!, me están persiguiendo, tengo que emular la sensación que vive el personaje y totalmente angosto y duro y complicado, pero bueno, ahí está. El poder de la mente, increíble. ¿Cómo justificamos decisiones creativas y las integramos en nuestra experiencia? O sea, me parece impresionante. Y es verdad lo de los pasos, que hablaba yo de los efectos de sonido, pero los pasos, el hecho de, ver el personaje que está paseando, o eso, paseando sobre la moqueta, a lo mejor de un apartamento, y cómo se escucha y pa, pa, pa. Te da un poco de desasosiego, ¿no? Porque a priori estás solo, escuchas crujir cualquier cosita y ya te comen la cabeza. Sí, sí. Bueno, más cosas. Vamos a hablar de influencias. Porque para el estilo artístico del juego, el equipo se basó en una gran variedad de influencias. De hecho, ellos citan en varias entrevistas el trabajo de los directores de cine David Cronenberg, de David Fincher, de todos David, de David Lynch y de Alfred Hitchcock, junto a películas del thriller psicológico, de terror de los 90, como La escalera de Jacob, y a pintores como Rembrandt o Andrew Wyeth. Y ojo a los videojuegos que sirvieron de inspiración, porque al principio del proyecto estudiaron la creación de entornos 3D que tenía el Tomb Raider del 96. Dijeron, uy, nos interesa cómo han montado el mundo de Tomb Raider. Y también el clásico del 92, Alone in the Dark, que también está de vuelta. No sé si se ha salido ya el remake o estaba al salir, no me acuerdo. Y mangas, esto seguro que los conoces, Nuria, sobre todo el segundo, Daijiro Morohoshi y Junji Ito. Al final, muchos nombres. Hay un mejunje ahí raro del que, bueno, cogió lo mejor de cada casa, ¿eh? Sí, la verdad que... Pues obviamente, ¿cómo no va a salir un buen juego si tenemos estas inspiraciones? Increíble. O sea, es que estaba yo poniendo por aquí, por el chat, que no sé, al final, pues es que es un buen juego. Me sorprende también, antes has dicho 2 años, ¿no? Me sorprende. Es como que me impacta, ¿no? A día de hoy, cómo ha evolucionado, cómo antes con 2 años se hacían esto. También, obviamente, pues había menos... Bueno, necesitaban menos tiempo porque al final los juegos se hacían antes. Pero bueno, en resumen, que me parece increíble y espectacular las inspiraciones, y al final es que tenemos un buen juego porque tenemos un buen ahí caldo de cultivo, ¿no? Es verdad que no me esperaba a Junji Ito en estas referencias porque... no le acabo yo de ver del todo, pero sí que es cierto que si lo mencionas, obviamente será cierto. Y es que el terror japonés para mí es una locura. O sea, yo he pasado realmente mal rollo leyendo mangas de terror cuando realmente estás parando tú las páginas, ¿no? Entonces, qué guay poder conocer las inspiraciones de Silent Hill. Y bueno, de todos los nombres, también hay que decir, de todos ellos yo me quedo con el padre del thriller y del suspense, que es Alfred Hitchcock. Y creo que esto se ve también, se respira en Silent Hill 2, el dosificar la información, el dar la cuenta a gotas, el engañar al jugador con información falsa o manipulable, el MacGuffin, que tú vas buscando una cosa, pero resulta que realmente no era esa la dirección que tomas, sino que te han estado tomando el pelo todo el tiempo. Todo eso pasa en Silent Hill 2. Ese viaje que tú inicias, que vas con tu coche, que te paras en un baño público y luego tiras para adelante, a priori siguiendo una carta de tu mujer fallecida, luego se demuestra que es otra cosa, que van pasando cositas. Y creo que eso, bueno, pues es un logro transmitirlo en un videojuego, que sabemos que tiene su propio lenguaje diferente a lo que es el cine, a lo que son las películas. Y aquí lo consiguen integrar súper bien. Bueno, vamos a continuar porque he hablado de esas inspiraciones para construir el mundo, también en los diseños de personajes, y vamos por ahí porque Sato y su equipo dibujaron rostros humanos y varias expresiones, y para tener una mejor idea de las estructuras faciales de los personajes, porque al final son polígonos que tú diseñas en base a esqueletos, en 3D, dibujaron los perfiles desde varios ángulos antes de crear estos esqueletos de los modelados, cada uno de los cuales constaba de 6.000 polígonos, y luego lo completaron con texturas, como si fuera la piel. Los datos para la animación de los personajes se tomaron mediante captura de movimiento junto a técnicas manuales. Hicieron un mix. Pero a mí me gustaría que nos centráramos en los monstruos, porque el responsable de sus diseños es Masahiro Ito, y lo que encontramos son, en su mayoría, como contaba Nuria en esas experiencias del pasado, no son humanos, pero recuerdan a humanos, tienen un diseño abyecto. Pues sí, son seres amorfos. Y de hecho, entre las directrices a la hora de trabajar con estas criaturas, querían, ellos lo ponían por escrito, queremos que tenga un elemento de humanidad, que de alguna manera recuerde, tenga una reminiscencia a los seres humanos. Y tú ves la mayoría de criaturas y reflejan el subconsciente del protagonista, el icónico Pyramid Head, que se basó en esos verdugos de la historia de la ciudad, que como sabemos es donde destinaban a los criminales y estos verdugos acababan con sus vidas, y representa en cierta forma el castigo de James. Es algo de lo que quiere huir, pero al mismo tiempo persigue porque le atormenta la culpa. Pero no sé, en general, ¿qué os parece? Porque es verdad que en un juego así, un juego de terror, todo recae sobre los monstruos, sobre las criaturas, sobre el diseño que tienen. Y aquí, bueno, han quedado para la historia, ¿no? A mí me gusta pensar que las criaturas de Silent Hill 2, y digo en Silent Hill 2 porque en Silent Hill 1 creo que esto no está tan pulido, tienen ese equilibrio de entre lo creepy y lo incómodo, lo vaya inquietante, suficiente y justo para que no puedas llegar a tener una empatía total con la criatura a la que te estás enfrentando y que te está persiguiendo, pero sí el punto justo de que, sobre todo además en algunas escenas concretas, puedes llegar a sentir ese horror de poder verle ese ápice humano de decir, uy, pero es que esta criatura es... puede ser parecida a mí, pero no demasiado. Puedo empatizar, pero no demasiado. ¿Por qué digo que esto en Silent Hill 1 estaba menos pulido? Porque en Silent Hill 1 sí teníamos, bueno, además de las míticas enfermeras, también había doctores. Y los doctores y las enfermeras de Silent Hill 1 sí se veían con batas, sí tenían un aspecto un poquito más humano y daba una sensación de que parecían quizá una especie de zombies o humanos que tenían además una especie de protuberancia en su espalda. Digamos que eran como humanos infectados, era una especie de mezcla ahí de lo que podría ser un equivalente a los zombies de Resident Evil con lo que son las criaturas icónicas de Silent Hill. Creo que esa fórmula ahí no estaba del todo pulida. Sin embargo, en Silent Hill 2 todo lo que tenemos es o bien... amasijos de carne, seres que no tienen brazos y que solo son una criatura en movimiento con las piernas torcidas, seres con dos piernas abajo y dos piernas por cabeza, o también criaturas pequeñitas que están aquí. También teníamos, pues sobre todo, pues el mítico cabeza pirámide, que yo creo que ha sido ya el emblema, igual que siempre pienso que igual que Totoro lo fue para Studio Ghibli o igual que los magos negros, los chocobos en Final Fantasy, ya Cabeza Pirámide ha conseguido que también sea un poco el elemento emblemático, icónico como personaje y diseño de lo que es ya la franquicia de Silent Hill. Sí, yeah, totalmente. Pero sí, si os digo eso, que en Silent Hill 1 eran un poquito más humanos, y en algunos casos, no en todos, y creo que esa fórmula no se, ese equilibrio no se trabajaba tanto. Y aquí yo creo que sí que tenemos esa idea, y si no, eso, buscarlos a los doctores de Silent Hill 1, que eran como que te sacaban de la ambientación. Era un intento de mezcla. De hecho, aquí el productor hablaba que lo que quería transmitir, el tipo de miedo de Silent Hill 2, era crear como una especie de paranoia en la que aquello que no ves o lo que ves con una forma que no debería es lo que te da miedo en realidad. Y es verdad, ¿no? Porque estamos siempre condicionados por esa paranoia, por ese trastorno mental de James que tiene su origen en la represión de los recuerdos, de las emociones y los deseos. Y vemos cómo en realidad está luchando contra partes de sí mismo, ¿no? De forma física y mental. Y hay monstruos, pues, de muchos tipos. Quiero también abordar el tema de la sexualidad, porque creo que en el juego hay como una constante del sexo y la muerte, una especie de héroes y tánatos que también se representa en esa dualidad de Mary y María. Y también en la sexualización, como digo, de los personajes. Yo espero que esta vez no seamos trending topic, como la última vez que lo hicimos con Kojima, pero sí que me gustaría hablarlo con vosotras por conocer vuestro punto de vista, porque es un juego que rezuma mucha sexualidad. Están las enfermeras con esas faldas cortas y los escotes, los monstruos esos que están como formados solo por piernas, ¿no? Porque es la parte erotizable de las mujeres, muchas alusiones también al abuso sexual. Hay una intención narrativa que explica todo eso, así se cuenta acerca de esa representación. Pero bueno, ¿cómo lo visteis? Me gustaría también saber cómo se canaliza, ¿no?, todo eso en el propio juego. Yo creo que el objetivo, o yo lo entiendo como tal, que es incomodar conmigo, pasó y me incomodó. Es cierto que al final la historia de James parte o en parte, por así decirlo, tiene que ver con la sexualidad, porque todo el tema de cuando Mary enferma, ¿no? Luego lo hablaremos, pero cuando Mary enferma, ahí ya no puede haber o no hay una relación erótica con ella. Cómo también las enfermeras simbolizan ese apetito sexual de James, ¿no? O incluso hay un jefe final que simboliza la violación. Incluso hay unos monstruos que te atacan como si fueran con la vagina, como si te estuvieran dando unos bocados, ¿no? Y entonces al final, bueno, creo que en este caso yo sí que creo, o mi sensación, es que está bien tratado en cuanto a que tiene un sentido y tiene una historia detrás y tiene una simbología. En otros juegos, que ahora no vamos a sacar, eso no existe. Esa libertad creativa no tiene un sentido como aquí sí que lo tiene, porque, o al menos ya sí lo entiendo, tiene un sentido los personajes y el por qué. Es igual, de igual modo que Mary pasa esto, María es también, pues digamos, como la antítesis de lo que es Mary, que es lo que él quisiera, que no es la parte que él también echa de menos en ese aspecto. Completamente. Bueno, de hecho, la primera vez que vemos a Pyramid Head ya es una escena muy sexual, donde creo recordar que estaba como intentando tirarse a uno de estos bichos que tienen piernas, y tú estás en el armario viendo la situación. Sí, Pyramid Head está violando a los maniquís. Ah, eso es, claro. Es que ya partiendo de esa base, pues fíjate. Y creo que, Marta, tú también tenías en la mente ahora más ejemplos, ¿no? Sí, yo es que creo que hay dos momentos muy claros de esa incomodidad que dice Nuria. Estoy de acuerdo con ella en que creo que la sensación que se percibe en todo momento es que está hecho para incomodar, para desagradar. El hecho de que esas escenas las veamos representadas también en estos monstruos que no acaban de ser del todo humanos, pero tampoco no, creo que sirve también para que tengamos ese punto justo de distanciación a nivel emocional, digo, pero que aún así nos resulte desagradable. Lo potente de Silent Hill 2 es que cuando ya luego se lee ese subtexto, como apuntaba Nuria, y ya se ve toda esa justificación narrativa, vemos que al final eso, James siempre está siendo partícipe visualmente de escenas tan desagradables o de intentos de violación o de movimientos como sucede con esta criatura de las dos piernas. Pero yo tengo además una muy en mente que en su día me pareció muy sutil, no la vi, y ya fue investigándolo cuando supe que es el jefe final, que es una especie de amasijo de una cama en la que hay como una especie de figura en movimiento muy grotesca que representa la violación de Ángela, otro personaje secundario, a manos de su propio padre. Esto es parte de una narrativa que se establece sutilmente, nunca te lo llegan a decir al 100%, pero también quería señalar aquí que creo que el personaje de Ángela, retratado después de esa experiencia tan, tan dura y tan horrible, no es el típico tropo de, bueno, de violación para fortalecer luego a la mujer. Una mujer que sufre una violación, pero luego saca fuerza a pesar de la dureza. Y en el caso de Ángela, lo que tenemos es una representación muy, muy realista y muy perturbadora de un trauma, como puede ser un trauma sufrido tan horrible a raíz de ese hecho. Pero yo os digo, nunca vamos a ver una escena clara ni una representación clara de los sucesos de que le sucedieron a Ángela, pero sí vamos a ver ese monstruo que no deja de ser una especie de dos figuras grotescas en movimiento encima de una estructura de lo que parece ser una cama. Así que esa incomodidad te cala en el alma muy profundo, pero sin que tengamos que ver una escena efectista o sin que tengamos además que ver y aguantar ese tropo de la mujer que es violada y que se hace fuerte por ello, ¿no? Ya ves, si es que a Silent Hill van todos los que tienen traumas, porque es verdad, todos los personajes tienen algo pendiente, algo que resolver o algo que ya ha ocurrido y no pueden hacer nada, ¿no? El caso de Ángela, Ángela Orozco, Antonio Orozco, pues Ángela Orozco, Eddie también, excepto Laura, que es el como el personaje más puro, creo. El resto, todos tienen cuentas pendientes o tienen algo ahí que resolver. Sí, bueno, vamos entonces a ver unas curiosidades más. Estas ya son, vamos, esto es para que me den la medalla, ¿eh? Para que me den el carnet de gamer que me habían quitado, que me lo devuelvan, porque aquí hay un trabajo de documentación. Resulta que Silent Hill 2 también tiene referencias a ciertos eventos, ciertas situaciones de la vida real. En un inicio, los desarrolladores diseñaron a María y a James con doble personalidad. O sea, la otra personalidad de María era Mary, una referencia a Mary Jane Kelly, que era la última víctima de Jack el Destripador, mientras que la otra personalidad de James era Joseph, una referencia a uno de los sospechosos de ser Jack el Destripador. Esto es muy loco. El nombre de Eddie Dombrowski, fue tomado del actor Eddie Murphy durante las fases iniciales de la producción, cuando Eddie fue diseñado originalmente con una personalidad más amigable que la que tuvo finalmente. Y el nombre de Ángela Orozco no viene de Antonio Orozco, eso hubiera estado guapísimo, lo que pasa es que no tenía mucho sentido en el año 2001 en Japón, pero se deriva de Angela Bennett, que es el nombre de la protagonista de la película La Red, del 95. Y el de Laura, el nombre de Laura viene de una novela de 1970 llamada No Language But a Cry, de Richard D'Ambrosio. Esto me he tirado el pisto realmente, porque esa novela yo no sé cuál es, pero el dato está ahí. Y hay más detalles graciosos. Por ejemplo, el equipo quiso satirizar sobre el acceso a las armas de fuego en Estados Unidos al permitir que James encontrara una pistola en un carrito de la compra. Al igual que también hay indicios de que el diseño de Silent Hill se basó, en cierta medida, en la ciudad de San Bruno, en California. Pero hay mucho más. O sea, más allá de estas anécdotas, hay que decir, vamos ya a hablar de lo que fue el momento posterior al desarrollo, concluye, se lanza en PlayStation 2 en Norteamérica el 25 de septiembre de 2001, en Japón el 27 de septiembre y en Europa el 23 de noviembre, un poquito más tarde. La edición europea original traía también un segundo disco, era un vídeo en DVD, un making of, con avances, una galería de arte y un documental sobre todo este proceso creativo que he estado contando. También se lanzó una versión para Xbox el 14 de octubre de 2002 y un port para Windows a finales de ese año a cargo del estudio Creator Labs, que luego, bueno, gracias a los fans, ha mejorado muchísimo ese port inicial. Y sobre esto hay que decir que, efectivamente, en 2018, si alguien quiere jugar ahora mismo y ya está escuchando el informe y dice, jo, me está apeteciendo rejugarlo, jugarlo por primera vez, ¿cómo lo hago? Nuestro consejo, creo que Nuria, tú también lo has hecho así, con el mod este, Enhanced Edition, se llama, que lo que hace es que agrega mayor resolución, 60 fotogramas por segundo, compatibilidad con pantalla panorámica, corrección de errores, y se juega que da gusto. No sé si habéis tenido ocasión de probarla, esta u otras, pero es una buena solución si alguien quiere probarlo a día de hoy. Sí, yo también jugué así, y la verdad que no tengo ningún tipo de nada negativo, o sea, para mí es la manera de jugarlo a día de hoy, a lo mejor lo más accesible. Y yo os iba a decir que estaba escuchando todo ese listado de versiones, y es verdad que yo siempre he jugado a lo old school a este juego, y recuerdo que tuve también la versión de Director's Cut, que es una versión que solo salió en Platinum. O sea que el Platinum de Silent Hill 2 era bastante valioso en contra de lo que podríamos pensar, porque además incluía un capítulo extra que estaba protagonizado por María. O sea que podíamos controlar a María y ver también todos los acontecimientos que ella vive antes de conocer a James. Entonces también era una versión muy, muy interesante. Esa es la que siempre he jugado yo. De hecho, ahora cada vez que me acerco al juego intento mirar con este episodio extra, que creo que le dio una dimensión interesante al personaje, y no tener siempre la sensación de que María está a la zaga de James, sino que también podíamos controlarla y empatizar un poco con su lucha. Sí, es cierto que es un capítulo muy breve, creo que apenas duraba una hora y media o poco más, pero bueno, que tenemos a un personaje ahí controlable que ya se aleja un poco más de lo que es simplemente el contraparte de James. Pues está bien mencionarlo, aparte de pues eso, la Silent Hill HD Collection, que es esa compilación del Silent Hill 2 y del 3 que salió en Play 3 y 360, que aparte de ese HD, lo único destacable es que usaron nuevos actores de voz para los personajes de los dos juegos, ¿vale? Junto con la opción en Silent Hill 2 de escuchar al elenco original por si preferías esas voces. Y ya está, eso es un poco un buen resumen de lo que fue un desarrollo muy corto para los tiempos que estamos acostumbrados ahora, que ha cambiado mucho la película en 20 años, desde luego. Pero un equipo de 50 personas que en 2 años saca adelante una segunda parte, una segunda entrega de una saga que no tiene relación directa la primera iteración con la segunda, y que sin embargo esta segunda pues le estamos dedicando un informe de misión porque creemos que lo merece. Vamos a hacer una pequeña pausa y a partir de aquí empieza realmente el entrar en Silent Hill, en entrar en los detalles, en su música, en su historia y en los spoilers. Así que si alguien en este punto quiere dar marcha atrás, quiere sacar su PlayStation 2 de la estantería o donde la tenga, aún está a tiempo. Nosotros volvemos en un ratito. soldado, mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Y ya estamos aquí de regreso. Bueno, pues con unos cuantos temazos. Una vez más, tengo que alabar aquí el trabajo de todo el equipo implicado, de Konami en esta ocasión como editora, que ha subido la banda sonora a Spotify. ¿Por qué? Porque ahora podemos disfrutar de estos 30 temazos en un álbum que vais a escuchar pues, en el metro, en el gimnasio, en la ducha, si os da la gana, escuchando pues, esto mientras Pyramid Head está en vuestra propia cabeza. Bueno, vamos a hablar sobre la música precisamente porque es un factor muy importante. La música en general en los juegos creo que ocupa un lugar que normalmente, bueno, se suele omitir, se suele ignorar, si funciona sobre todo, porque cuando chirrías, cuando arqueamos una ceja, pero es que en Silent Hill 2 esto sube de nivel. Así que Marta, cuéntanos un poco por qué Akira Yamaoka es un nombre que todos tenemos ya ahora mismo, bueno, idealizado por obras como esta. Y tanto, y no es para menos. Bueno, en el descanso hemos podido escuchar el Theme of Laura, el tema de Laura, que antes de hablar de Akira Yamaoka, creo que tenemos que detenernos en analizar este temazo, porque esta pieza emblemática, si no conocíais antes el juego y os habéis dejado llevar por estos minutos musicales, ya habéis visto que se establece en un tono que ya dice mucho de lo que se va a encontrar en el juego. Es una combinación única de guitarras eléctricas, también juega con los sintetizadores. Es una pieza que a veces es un poquito suave, melancólica, pero generalmente es súper dual, súper ambigua. No sabemos bien captar el tono de lo que nos está planteando, pero a día de hoy es sin duda reconocida como uno de los temas más emblemáticos de la historia del videojuego en general. O sea, tampoco me sorprendería si, aunque no hayáis jugado este juego, lo hayáis escuchado en recopilatorios, en conciertos míticos de videojuegos, porque es un tema icónico que ha podido representar no solo lo que es Silent Hill 2, sino también el mundo de la música y de las bandas sonoras de videojuegos. Además, os puedo decir un par de datos, porque tengo que hablar de ella, porque es un absoluto temazo. Y bueno, Akira Yamaoka lo compuso en 3 días y él declaró que es absoluta favorita. Eso a veces ¿En 3 días? Puede decir, sí. En 3 días de composición, por lo que dice. Qué bueno. Así que sí. Y también se sabe que en el Making of, el UMD, en el Making of the Silent Hill Experience, como antes hemos dicho, él es cuando ahí señala que la declara su absoluta favorita. Eso sí, es cierto que aunque se llame el tema de Laura, no tiene nada que ver con el personaje secundario Laura, que es uno de los personajes más guays del juego, por cierto, que seguro que luego hablaremos de él. Pero bueno, no tiene nada que ver, sino que es un tema que encontramos como prólogo, como preludio al juego. De hecho, antes de empezarlo, antes de que le demos a New Game, puede Podemos ver unas imágenes de que nos adelantan un poquito como un in media res, así como un adelanto de lo que nos vamos a encontrar y luego una sucesión de imágenes distintas, como si fuera un tráiler justo antes de empezar el juego. Y son unos minutos musicales de impacto visual, de adelanto de lo que vamos a ver en el juego, que yo de verdad que os recomiendo que si eso, si sacáis esa PlayStation 2 que tengáis ahí oculta y vais a empezar ese juego, dejad que ese prólogo del tema de Laura se envuelva, porque es absolutamente increíble. Y bueno, y qué decir ya, por eso, en general la banda sonora de Silent Hill 2 es que tiene detrás a este genio, al genio de Akira Yamaoka. Akira Yamaoka, por daros un par de datos sobre él, se unió a Konami a principios de los 90, en 1993, para una banda sonora del juego Sparksters, pero ya había sido previamente un músico independiente. También ha trabajado en juegos de la saga Contra para ese momento. Pero bueno, desde Silent Hill ha formado parte de casi todas las bandas sonoras de la serie, incluso también ha sido productor. Digamos que su nombre está íntimamente ligado al de la franquicia. ¿Y por qué esta banda sonora y este trabajo suyo es tan especial? Porque no nos vamos a encontrar una banda sonora al uso, con piezas melódicas, ni nada a lo que estemos bastante acostumbrados, sino que vamos a tener piezas que son atmósferas auditivas, solo efectos de sonido a veces perturbadores, a veces melancólicos, y a veces vamos a tener composiciones más de canciones, baladas rock, temas de rock más transgresor o algunas melodías tan sutiles y tan melancólicas como la que estamos escuchando ahora de fondo, que es Promise Reprise, que se reproduce en momentos claves del juego para dar un poquito de emoción a la historia. De hecho, este tema lo vamos a tener en el momento en el que conocemos a Ángela, este personaje tan atormentado que comentamos antes. Pero bueno, también curiosamente es que este tema, y esto lo voy a repetir de vez en cuando hable de algunos otros, se utilizó en la película adaptación cinematográfica de Silent Hill, ¿vale? Pero mirad aquí lo curioso, siendo una película que adaptaba Silent Hill 1, la historia y la trama de Silent Hill 1, gran parte de su banda sonora se nutre de la banda sonora del videojuego de Silent Hill 2. Así que es muy curioso que este tema en concreto, en la película lo tenemos al principio, cuando la madre y la hija están, bueno, antes de que empiece todo el problema, todo el caos, y está asociado a un momento de paz en el que ellas dos están en el campo. Que sin embargo, en Silent Hill 2 no. Te pega en cualquier momento, ¿eh? Porque sí. Lo comentábamos aquí por el chat, te pegaba un momento de tristeza, un momento de melancolía, un momento de tranquilidad, para cualquier cosa. Totalmente, o sea, fijaos cómo puede ser también encuentro madre e hija en película de Silent Hill 1 o como sucede aquí, que es este tema se da en el momento en el que James se encuentra con Ángela y lo que ve es la imagen de una mujer absolutamente devastada, tumbada en el suelo, mirando un cuchillo con los ojos perdidos, como parece como una especie de idealización de qué va a hacer con ese cuchillo. Entonces, durísimo. Y hablando de Ángela, el tema que estamos escuchando ahora, también de fondo, es un reprise de ese tema de Laura, del que os hablaba antes. Uh-huh. Sin embargo, una vez más, no vuelve a estar relacionado con Laura, esta niña que va a dar tantos quebraderos de cabeza a James, sino una vez más con Ángela. Antes ya hablamos un poquito de ella, de esta víctima de abuso sexual y absolutamente traumatizada por esos efectos. Y spoilers aquí, así que si alguien... Bueno, ya Sergio lo adelantó antes, pero también os lo señalo yo. Este tema refleja su final, el final en el que Ángela no puede dar más de sí, no puede más con su vida y decide ascender, simbólicamente, ascender a un infierno en llamas. En lugar de un descenso, en lugar de una escalera, bajar una escalera hacia el infierno, ella sube un piso hasta una planta que se está viendo totalmente devastada por las llamas. Ella decide ascender a un infierno particular y acabar con su vida. Y de fondo tenemos este tema, ojito, fijaos, para un instante de tantísima dureza. Pero ¿qué pasa? Que, como antes os adelantaba, Akira Yamaoka va a ser muy maestro en crear atmósferas. Estas piezas tan melódicas, tan tristes y tan sugerentes como sucede aquí. Magdalene es la que está sonando ahora. Es un piano de relajación y tristeza. Esta está hecha para sentirnos tristes. Pero luego vamos a tener otras que solo son efectos de sonido que están generados para crearnos incomodidad. Esta es prácticamente un duelo. Esta la vamos a escuchar después de que James presencie la muerte de María por primera vez. Y esto sé que después con la trama hablaremos más de esto, porque María le pasa más de una vez. Que se parece a Krilin, ahí que no se muere nadie, vamos. ¿En qué se parecen María y Krilin en sí? Pero todo tiene su explicación, pero sí, luego lo veremos. Seguro que luego Nuria nos lo cuenta todo con mucho interés y con mucho detalle. El caso es que yo os digo también, por seguir hablándoos un poquito de Akira Yamaoka, él en Silent Hill 2 decía que quería variar su visión del concepto de su música. Se centró mucho en el rock occidental y quería que fuera fácil de escuchar. Aquí en esta banda sonora vamos a tener tanto violines como sintetizadores, como guitarras acústicas, pianos, flautas, violonchelos, pero campanas incluso también. Pero bueno, por ejemplo, lo que estamos escuchando ahora, fijaos que no tiene nada que ver ni con el reprise anterior, ni con Magdalene, ni con estas melodías que asociamos a personajes. Pero yo me cago, devastados y tristes. A mí me da miedo. Por eso os digo que realmente es que está en Spotify, vale, pero ponernos la playlist de Silent Hill 2 así como si nada para estudiar, yo no es algo que recomiende, ¿eh? A lo mejor una selección de los temas más melódicos, pero esto no, ¿eh? Versión lo-fi. Esta pieza... Total. Esta pieza lo que hace es encarnar la esencia misma del horror más puro de Silent Hill. Esta es la música ambiental, los sonidos ambientales que tenemos en el hospital Brookhaven. Y fijaos que incluso en la película de Silent Hill esto lo utilizaron para un enfrentamiento con un enemigo, porque es también lo que pega. Así que también os quería contar más cosas. ¿Qué es lo que sucede? Que a nivel influencias, Akira Yamaoka... lo que va a mostrarnos es no la utilización del completo silencio, pero va a integrar siempre efectos como gritos, pasos, modulaciones industriales. Y fijaos que él cita también como influencias, esto me hizo mucha gracia cuando lo leí, a Metallica y a Depeche Mode. Anda. Bueno, sí, curioso. También tengo más referencias y estas las vi en un reportaje que hizo Laura Luna para Medistation, y ahí destacó ellas unas declaraciones que Akira Yamaoka le había hecho al medio Spell Music, ¿vale? Estas declaraciones datan de 2002. Decía que a él lo que le gustaba sobre todo era la música británica de los 80 y que eso fue una influencia que siempre le acompañó. Ultravox, Alcon y Plank, sintetizadores... y realmente música de gusto europeo ochentero. Y bueno, también menciona el punk más hardcore y son parte de sus referencias. Os digo más datos: Chaos UK, The Exploited y Discharge también como casos. Yo no conozco, solo conocía lo de Depeche Mode y Metallica, pero aquí, hombre, café para los más cafeteros, pero aquí Yamaoka se mete en el punk más hardcore. Te digo totalmente. Yo que ponerle de nombre a tu banda de punk Chaos, muy original tampoco es. Quiero también decir, no sé. Chaos UK, ahí viene. No sé, pero bueno. Y hay otra cosa que os quiero comentar también de estas declaraciones de Yamaoka que son muy, muy llamativas, y es que él señalaba que a la hora de componer esta música tan inquietante como la que hemos tenido de fondo, esa pieza de Darkness That Lurks In Our Mind, que era la anterior, ahora también estamos escuchando Black Fairy, que son todos sonidos metálicos, fijaos, es incómodo. Black Fairy está en un momento en el que James descubre el vídeo del Hotel Lakeview que ha sido quemado y destruido. Esto en la película se utilizó cuando la protagonista ve por primera vez los restos de destrucción en Silent Hill y ve a un cadáver colgado. O sea, fijaos que esta pieza está hecha para crear esa incomodidad. ¿Y qué es lo que pasa? Que Akira Yamaoka dice que para crear esta música tan inquietante potencia mucho los sentimientos de felicidad. Ojito que lo explico. ¿Cómo? Él dice que es muy importante ser feliz para poder sentir mejor los sentimientos más oscuros y tenebrosos. Él dice que el contraste es lo que hace que sintonice mejor con ellos. Porque bueno, dice que esa será su opinión. Si no, esa es su opinión de creativo, pero bueno, eso tal. Él dice que si no podría caer por... Él lo que temía sobre todo era insensibilizarse con la tristeza o con el terror. Él dice que en general, cuando siempre que se ha puesto a componer para Silent Hill, ha intentado conectar previamente con la alegría, un poquito como a la película de Inside Out, ¿no? Primero vamos a hacer el recuerdo alegre y luego voy a conectar con la pérdida de ese recuerdo alegre. O sea, también tiene su lógica, ¿no? Él dice que cuando intentaba crear música alegre, esto lo decía también en este medio de Spell Music, que se acababa deprimiendo. Que literalmente, os leo, señalaba, no quiero ponerme muy filosófico, pero cuando tratas con música y la compones, debes mantener cierto equilibrio. Porque si creas demasiadas canciones alegres, te acabas volviendo negativo. Eso dice él. Pero cuando compongo música oscura, me centro en una parte que no es inherente en mí, pero que se suma a mi yo músico. El resultado es que emerjo de toda la oscuridad en la que me haya sumergido previamente. Pero bueno, él y sus contrastes, ¿vale? O sea, esto también lo quería traer aquí porque, claro, yo no sé nada de composición, no sé nada, pero yo quería traértelo aquí, Sergio, para ver tú qué opinabas y qué os suscitaba. Pero bueno, aquí es compartir su proceso creativo. A mí me parece muy romántico, me parece muy bonito, pero luego la realidad es que sí que hay fórmulas contrastadas, el trabajar con tonalidades mayores o menores, utilizar claves sostenidas o bemoles. Quiero decir, todo eso está estudiado y hay maneras de provocar esa emoción o qué intervalo se utiliza para sugerir un efecto. No es, voy a estar feliz y ahora voy a componer, a ver qué pasa. Hombre, yo creo que también hay que simplificar mucho el mensaje para que cuando se lo cuentes a un periodista, el periodista te entienda. Sí. Y creo que también va por ahí. Yo creo que yo lo entendía como, bueno, voy a recordar momentos felices para luego poder pensar en la pérdida de esos momentos felices, ¿no? Va sí, un poco por ahí. Sí. Yo creo que iba por ahí, pero bueno, aquí Yamaoka, que de todas maneras que es un genio, no podemos negarlo. Si os quería comentar que el álbum de Silent Hill 2 recibió unas críticas excelentes tanto para portales como el Game OST. Se le ha dicho que es uno de los mejores en la historia de la tecnología de la información, sobre todo porque el contenido atmosférico sirve mucho para asustar al oyente y eso rara vez se ve en otros proyectos. Antes cuando comentábamos que quizá porque a día de hoy Silent Hill 2 sigue calando fuerte en generar miedo a pesar de sus gráficos que estén desfasados, a pesar de ese control tanque, aunque es verdad que el control tanque, como señalaba Nuria, igual eso ayuda a ponernos más nerviosos, en gran parte sin duda por esta banda sonora tan inmortal. Digamos que estas composiciones tienen un pequeño lado lírico a veces con el que se conecta, ya lo hemos visto en piezas como los Reprise o Magdalene, este piano relajante y triste que hemos escuchado hace un ratito, pero también esa ambientación tan oscura, tan orgánica y tan inquietante de sonidos metálicos. Lo que se le ha celebrado mucho a Yamaoka con esta banda sonora es que fue capaz de encontrar un equilibrio entre riffs de guitarra y una melodía más simple. Y eso es lo que consigue que se hunda en el alma, según también señalaron las críticas en su momento. Al final, sobre todo, lo que lo define es la fusión entre lo electrónico y lo melódico. Pero bueno, que lo guay es que podemos encontrar un plantel de emociones en la banda sonora. Ya hemos visto antes estas piezas que como decíamos, ¿no? Se pueden servir para un momento madre-hija, como utilizaron en la película de Silent Hill, de contemplación y de tranquilidad, incluso hasta de esperanza, o pueden servir para conectar con la tristeza de una persona que se está planteando acabar con su vida, como es el caso de Ángela en Silent Hill 2, ¿no? Y bueno, y también os quería comentar, también por cerrar este bloque, los temazos de los endings, ¿vale? Solo me voy a centrar en tres, pero que telita los temazos que tenemos. Y estos temas también están muy vinculados a una faceta narrativa de este juego que es muy relevante. Yo ya lo decía varias veces que esto es un juego que te lee, y es un juego que te lee porque en función de las decisiones más sutiles y menos evidentes que pueda tomar el jugador, el juego va a ir procesando una lectura y una interpretación. Esas decisiones pueden ser desde vamos a proteger a María cuando esté con nosotros o vamos a dejar que le ataquen y bueno, no pasa nada. Vamos a ver la foto de la mujer fallecida de James y con ello simbolizando que nos acordamos de ella y queremos verla, o vamos a seguir jugando y no mirar ese objeto en nuestro inventario para nada. Ángela, de Ángela Orozco, de esta chica que ya hemos mencionado, este personaje en varias ocasiones, obtendremos su cuchillo. Vamos a observar ese cuchillo, aunque aún invadiendo su intimidad, o no vamos a hacerlo. Todo ese tipo de decisiones que no están dirigidas en ningún momento por el juego, y eso es lo mejor, son cosas que podemos hacer, son mecánicas de juego que los jugadores podemos hacer o no. Todas esas pequeñas mini decisiones van a configurar algoritmos para decantarnos por un final o por otro. Y por eso es un juego tan relevante para su momento. A través de esas pequeñas mini decisiones que configuraban la manera de jugar de cada uno, podemos llegar a un final u otro. Y por eso os quiero comentar tres temas al respecto, ¿vale? El primero de ellos es este, que es un temazo de guitarra eléctrica. Se llama Angel's Thanatos y es el ending que tendremos si conseguimos el final agua, ¿vale? Solo voy a hablaros de tres finales, estoy segura de que ya si no luego podemos comentar más, porque hay tres finales, vamos a decir, los primitivos, son así como los principales que podemos conseguir, mientras que luego hay otros que podemos conseguir mediante la recopilación de objetos extra o incluso un final cómico, que suele ser algo muy característico en los Silent Hill. El caso es que este temazo de guitarra eléctrica está hecho para representar la rabia. La rabia porque este es un final en el que, spoiler, pero bueno, ya estoy ahí, vamos avisando todo, un final en el que James acaba con su vida yéndose, suicidándose en el lago, ¿vale? Al final es una forma también de volver a conectar con su mujer Mary, volver a conectar con ella en el más allá, pero también porque previamente ha pasado por un proceso de duelo y de culpabilidad que le ha dejado ese pozo de rabia. Entonces, este es el ending que va a definir ese final. Luego tenemos el ending para el final que se llama María. Este final ilustra, su nombre ilustra al de este personaje que va a ser tan importante para James. Y no deja de ser una versión de este anterior tema que también pusimos al principio de esta sección en la que hablábamos de ese momento en el que Ángela ve su cuchillo. Aquí no tiene nada que ver, aquí simplemente conecta con el hecho de que James decida irse con María. No expiar tanto la culpa por lo sucedido con su mujer, que seguro que ya luego Nuria nos lo comenta, y irse con María, dejarse llevar con ella. La ironía es que lo que podría parecer un happy ending en el que él se queda con la chica que lo ha acompañado, tiene tintes incómodos porque en cuanto empieza a dar los primeros pasos con ella, María empezará a toser, adelantando una especie de ciclo de eterno retorno por el cual acabará enfermando del mismo modo que la mujer fallecida de James. O sea, es una especie de bucle en el que no hay posible final feliz para James, en este caso al menos. Y al menos que conectemos con el último, Overdose Delusion, que está para el final dejar un final en el que James parece expiar su culpa y se va con Laura, una niña que ha estado durante todo el juego poniéndole en situaciones complicadas hasta que descubre que era una niña que tenía una especial relación con su mujer fallecida, que era una niña que fue bastante amiga de ella. Al final, en este final, que se asocia también por el tema musical a un poquito más de fuerza y de esperanza, James abandona Silent Hill apoyando a Laura y haciendo de una, bueno, supiendo una figura paterna para una niña que no tenía padres, una niña huérfana que soñaba con poder ser adoptada por la mujer fallecida de James. Y entonces James se hace cargo de ese legado y de esa promesa para poder estar en conexión con el espíritu de su mujer, actuando así como un padre adoptivo para Laura. Así que fijaos que Akira Yamaoka no solo ha logrado crear música de fondo inquietante, lograr sensaciones, sino una experiencia sonora que también incluso se vincula narrativamente con los finales que trabajamos. y en cierto modo, ya os digo, si no deja de ser un juego que te lee el alma, te devuelve la mirada cuando tú se la das a él, es como un poco esa frase de mirar al abismo, ¿no? Yo miro al abismo y el abismo me devuelve la mirada, pues un poquito similar es lo que hace este juego con nosotros. Y por eso quería terminar esta sección conectando con este tema de los endings, porque fijaos cómo conectaba con la experiencia que yo decía antes de adolescente, de terminar este juego, encontrar un final concreto, no entender muy bien por qué, qué ha sucedido, esa sensación latente de que va a haber algo más allá, que la música me esté también suscitando emociones ligadas a ese final y sobre todo querer ir más allá y por qué. Que por cierto, todos los finales también se han dicho que estos tres finales que son canon, o sea que realmente cualquiera de los tres valdría exactamente igual porque cualquiera de los tres dependen de las decisiones del jugador. Y lo que valoro muchísimo en esta banda sonora es cómo consigue conectar con nuestras emociones, incluso con sonidos metálicos, guitarras eléctricas, baladas o el rock hardcore más bestia. Bueno, pues has hecho un repaso excelente de este abanico, efectivamente, de géneros que aglutina la banda sonora. Que bueno, pues a lo mejor no te lo pones a las 7 de la mañana en el metro, pero alguna canción te puede apetecer. Si eres fan de la banda Chaos, puede ser que te apetezca. Bueno, después de hablar de la música, yo creo que lo apropiado es efectivamente ya meternos en la propia historia, lo que nos enamoró, en cierta manera, si puedo utilizar la palabra enamorarse, de un juego como Silent Hill 2. Nuria, cuéntanos qué tiene de especial la historia de James y de todos los personajes que orbitan alrededor. Pues yo quiero empezar esta sección haciéndoles una pregunta, y es, si recibes una carta de tu esposa fallecida hace 3 años... diciendo que vayas a vuestro lugar especial en un pueblo perdido, vete tú a saber dónde, ¿qué haríais? Yo pensaría que me están tomando el pelo, la verdad. Tiene sentido. O sea, yo no le haría caso, vamos. ¿Y tú, Marta? Es que todo depende. He visto yo el cadáver, no lo he visto. Yo tiraría, sé que la practicidad de Sergio también me indica decir, me están tomando el pelo, si soy realista, sí, me están tomando el pelo. Pero si me queda un margen de duda, iría porque sé que no sería capaz de vivir con la sensación de uy, si hubiera ido, y si no hubiera ido. Así que si me queda un margencillo de duda, voy sin dudarlo. ¿Os parece raro? Vale, que en 2001 no existía WhatsApp. Pero es verdad. ¿No parece raro una carta de ven a buscarme, estoy aquí? Sí, sonaría como los mensajes de WhatsApp de oye, de mándame dinero a esta cuenta bancaria, claro. Por favor, soy tu familiar fallecido, ¿no? Un poco así. Eso ¿no? es. Bueno, pues es verdad que le habéis quitado un poco la gracia. Pero bueno, a ver qué la gente que nos está escuchando, a ver qué piensa, que nos puede dejar en los comentarios. Lo que sí que os voy a decir es que lo que sí que sabemos es que hizo James, que es uno de nuestros protagonistas, porque el otro es el propio Silent Hill, y es que acude al pueblo y así empieza Silent Hill 2. ¿Qué nos encontramos en este juego? Yo primero voy a hacer un poquito un resumen a nivel de cosas que creo que se pueden destacar y luego nos metemos en el argumento porque creo que es suficientemente importante como para dedicarle un tiempecito. Y es que, como bien comentábamos al principio del programa, en este Silent Hill 2, en 2001, nos encontramos en una época donde los survival horror aún no eran shooter con zombies. Y creo que eso también, en parte, hace que este juego pues, sea un juego tan bueno. Yo lo diría, lo mencionaría como terror psicológico, pero más que psicológico, que es que juega con nuestro cerebro y con lo que imaginamos, con lo que vemos, que no vemos, con lo que escuchamos y con lo que creemos escuchar, que eso también es otro tema, ¿no? Que hemos comentado durante el apartado musical. Al final es un juego en el que la atmósfera es un elemento totalmente principal y que, por desgracia, últimamente los juegos de terror no lo vemos o a lo mejor no es tan protagonista como nos gustaría al resto de personas. Y es que, claro, en 2001 PlayStation 2 acababa de salir a la venta y en este juego podemos ver que los apartados técnicos pues brillaban. Las luces dinámicas, los efectos atmosféricos, bueno, en general era un muy buen juego a nivel de gráficos, pero ¿qué vemos ahora, no? Que lo que hemos dicho ahora, pues ahora todo esto ya no se mantiene, pero siendo un buen juego narrativo, podemos ver y disfrutar de un juego, valga la redundancia, muy disfrutable. Como os decía, el protagonista no es solo James, sino que es el pueblo, que es utilizado como una metáfora del viaje interno de James, que más adelante hablaremos de los personajes uno a uno un poquito más en profundidad. James es nuestro personaje jugable y cuando entra en la dimensión oscura, al final es porque James entra en la parte más siniestra y personal de él mismo. Entonces podemos ver como una dualidad que al final, como comentaba Sergio, no se hizo una doble personalidad, pero a través de la narrativa del juego podemos ver como las dos partes de lo que es James en realidad. Y al final, incluso si nos fijamos, las paredes nos hablan, porque no sé si os acordáis, pero varias veces tenemos mensajes que nos hablan directamente a nosotras como James en diferentes apartados del juego. No sé si recordáis, ahora no os podría decir algo específico, pero sí que hay en diferentes ocasiones paredes con grafitis en sangre, sí. Que no sé si podríamos llamarlo grafitis, y realmente es una manera de ver que el pueblo nos habla, ¿no? Que somos parte del pueblo y el pueblo es parte de nosotras. Al final, en esta historia, James lo que hace, el objetivo es aprender a convivir consigo mismo, con sus errores, que no son pocos, y por eso también, como Marta bien ha comentado, hay diferentes finales, que también los comentaremos más adelante. Y no se puede negar que los personajes que encontramos en Silent Hill a lo largo de la historia están pues como nosotros. Como nosotros como persona también, a lo mejor, pero sobre todo como James, ¿no? Perdidos, sin rumbo, deprimidos. Al final son personajes, como antes comentábamos, que están destinados a morir a través de o por culpa de sus traumas. También tenemos algo muy importante, que también hemos hablado de ello, y es el tema de los monstruos, ¿no? De estos seres que de verdad son verdaderas abominaciones y que creo que han sido causantes de terror y pesadillas nocturnas de muchas de nosotras, como ya bien anunciamos antes, Marta también hablaba de ello, yo, Sergio a lo mejor ya no porque lo pudo jugar de mayor, pero también me gustaría poder escuchar las experiencias de la gente que nos vaya a escuchar de qué causó en la vivencia personal estos monstruos, porque al final son seres que creo que se te meten en la psique y cierras los ojos y los sigues viendo, ¿no? También la manera de moverse, la manera de los sonidos, son unos monstruos que al final, pues paradójicamente parece que estén vivos. Y a mí es una cosa que me gusta mucho del juego y que me gustaría destacar. No sé si vosotras también tenéis esa sensación, pero creo que en parte a mí los monstruos me dan mucho miedo porque siento que están vivos, siento que podrían ser reales dentro de la paranoia colectiva, ¿eh? A mí me da miedo porque tienen un movimiento errático, porque es eso, es te recuerda a algo que conoces pero al mismo tiempo no. Si fueran criaturas completamente alejadas de nuestras referencias inmediatas, bueno, me daría un poco igual. Si fuera un extraterrestre random, bueno. Pero el hecho de que conecte, y además todo el juego es como muy sucio, pasas por apartamentos abandonados y se percibe esa suciedad en el ambiente, todo contribuye, esas luces, esos pasillos angostos que está como que se apagan las luces, me da una sensación de dejadez que contribuye a ese miedo y a esas criaturas. Y yo me uno a lo del movimiento, porque creo que eso suscita mucha inquietud, y estaba pensando en que, por ejemplo, Cabeza Pirámide, para mí siempre ha sido como el paladín de mis pesadillas, de hecho siempre lo decía así, el paladín de mis pesadillas, si alguna vez escribiera algo de terror tendría que hacer algún homenaje a Cabeza Pirámide, lo digo porque siempre las veces que James se lo encuentra, nunca lo va a ver tampoco corriendo ni blandiendo su gran espada, sino que se lo encuentra quieto o caminando muy lento, Y aún así esa sensación de incertidumbre se hace muy patente porque es como, joe, si esta criatura tan tenebrosa camina con lentitud hacia mí es porque se sabe que tiene poder sobre mí, ¿no? O sea, sabe que no tiene ningún tipo de urgencia porque está confiado con ello, ¿no? Entonces, esa sensación de movimiento lento de cabeza pirámide siempre me inquietaba muchísimo. Bueno, más adelante también hablaremos de qué significa o qué teorías hay sobre Pyramid Head, pero en parte también va lento, va, siempre te lo encuentras parado porque al final es parte de ti, ¿no? Bueno, parte de James, y al final, pues, corra lo que quiera correr, siempre va a estar ahí. También me gustaría añadir, también antes hablábamos de la música, ¿no? Cómo Marta hablaba sobre la importancia de la música y cómo estaba suficientemente pensada como para que las piezas musicales hablaran y te hicieran tener sentimientos en relación al juego. Yo creo que este juego, el 50% es la música. Este juego sin la música pierde muchísimo, es un muy buen juego a nivel narrativo, pero es que la música te cuenta el juego, ¿no? Y yo creo que es algo que tenemos que aplaudir y destacar. No solo la música como tal, sino lo que antes hablábamos, ¿no? De los sonidos, el tema de los pasos, la radio, ¿no? Cómo, según qué sonidos o qué experiencias, sabemos que va a pasar algo o que no, porque eso también es una muy buena parte del juego. Y es que juega sobre todo en parte con qué no vemos más que con lo que vemos, ¿no? Porque te está todo el rato como en tensión de qué me voy a encontrar en la siguiente puerta. Y al final creo que en parte el encanto, es que por mucho que tenga diferentes finales, cada cierto tiempo vuelven a resurgir en internet nuevas teorías sobre los finales, sobre qué significa cada cosa, ¿no? Qué son los monstruos, cuál es la realidad de verdad, o qué significa cada ¿no? simbólicamente cada cosa. Y yo, no sé qué pensáis, yo espero y deseo, aunque a lo mejor no me guste mucho este remake, pero creo que va a volver esta magia compartida. Creo que ojalá Twitter se llene de teorías y de escritos sobre Silent Hill, porque creo que las fans de Silent Hill 2 lo agradeceremos mucho. Si Konami fuera valiente, que no lo es, se marcaría un Final Fantasy VII Remake. O sea, jugaría con las expectativas, ampliaría el universo, añadiría modificaciones a personajes, pero Konami no es valiente y creo que los fans tampoco tienen esa valentía. Mi opinión, pues, personal. Yo he de decir que si fuera así, yo sí que entonces tendría ganas. Pero bueno, yo tendría ganas de profundizar en los secundarios, como a lo mejor son Laura, Ángela, además. Yo un DLC de cada uno firmado mañana. ¿Pir? Bueno, no es lo que vamos a tener, tristemente, o al menos es lo que parece. Así que nos vamos a intentar quedar con lo que tenemos y vamos a empezar a hablar, después de todo este recorrido que hemos tenido durante estas casi 2 horas de programa, vamos a hablar sobre el argumento y sobre de qué va realmente y qué nos cuenta esta historia en Silent Hill 2. Y es que el juego, como también hemos comentado, no es una continuación directa de la primera parte de la serie, es decir, del Silent Hill 1, por así decirlo, pero la acción tiene lugar en la misma ciudad. Y es que la trama de Silent Hill 2 tiene lugar en la parte sur de Silent Hill y contiene muchísimo lore de antecedentes de la ciudad. Y una cosa que me gustaría destacar, y creo que también tiene como mucho encanto, bueno, no sé si sería encanto la palabra porque da un poco de mal rollo, pero Silent Hill absorbe lo que la gente tiene en sus corazones y lo materializa, ¿no? En delirios, en fantasmas, en monstruos. Al final, Silent Hill y los personajes que a continuación hablaremos de ellos, lo que hace es traer el subconsciente y hacerlo realidad, ¿no? Y al final, Silent Hill es una ciudad de gente perturbada, de gente, pues bueno, con un montón de paranoias mentales por cosas que les ha pasado en su vida Y creo que eso es algo muy chulo y que creo que en parte a mucha gente por eso le gusta este juego, ¿no? Como al final es un mundo paralelo en que cada persona ve las cosas a su manera. Y como hablábamos, el escenario principal de este juego se llama Carta desde el silencio cielo, el silencioso cielo, perdón. Y es que James, como comentábamos, el protagonista, pues ha recibido una carta de su esposa, Mary, que murió de una enfermedad hace 3 años. Y le pide que vuelva a Silent Hill, que es donde se fueron pues una vez de vacaciones. Y en esta nota, James puede leer: en mis sueños más inquietos veo esa ciudad, Silent Hill. Prometiste volver a llevarme allí algún día, pero nunca lo hiciste. Y ahora estoy aquí sola, en nuestro lugar especial, esperándote. Claro, recibimos esta carta y yo entiendo que si existe el WhatsApp, pues no nos lo vamos a creer, pero en 2001 todavía no había WhatsApp, no había mensajes instantáneos y de repente tú, enamorado, o eso creemos, aún de tu mujer fallecida por una enfermedad, o eso se dice, recibe esta carta, pues ¿qué vas a hacer? Pues adentrarte. Sí, pero ¿por qué te dice, yo te estoy aquí esperando? Pues hija, muévete tú también, ¿no? ¿O qué? Bueno, ¿lo se hace todo de hecho? Rogar. ¿Qué? Sergio, es todo fantasía. Si sí, no lo creemos aquí, no estamos dentro. Además de que es simbólico que sea un sitio especial para ellos dos. Sí. Es como mejor quedar ahí que quedar en el McDonald's de la esquina. Bueno. Es verdad que el McDonald's es poco romántico. A lo mejor no es el mejor momento para tener una cita post-mortem, probablemente. Y bueno, recibimos esta carta, esta nota, y se viene la mítica niebla. Empezamos a bajar y bajar y bajar por una cuesta, niebla. Llegamos al cementerio donde conocemos a Ángela. Y el protagonista, James, le dice que está perdido, que busca el camino, que no sabe si es el camino correcto, y ella le aconseja muy amablemente que se mantenga alejado de ese lugar, que algo hay mal allí y que lo mejor que puede hacer es no quedarse. ¿Y qué hace James? Pasar de ella. Se va para adelante, él está con su camino, él está decidido a encontrar a Mary y a ver qué ha pasado. Entonces dice, pues a mí me han dicho que no vaya por aquí. ¿Qué más da? De perdidos al río hemos venido a jugar. Pues a jugar hemos venido y a jugar estábamos con el mando y entramos. Y por primera vez nos encontramos a una criatura rarísima, amorfa. Y la única manera que tenemos de continuar es matándolo. Una tabla de madera además. Sí, pero así es que cuando lo golpeas a la cosa esa, encima se retuerce por el suelo y empieza a moverse como una cucaracha. Horroroso. Correcto. Así que nos damos cuenta, o al menos como jugadoras, que no teníamos que haber entrado ahí, pero si no continuamos, el juego se termina. Por lo que acompañamos a James en esta historia extraña, rara, abominable, con muñecotes muy feos que hacen cosas muy extrañas, pero que nos van a contar cosas pues interesantes. ¿Qué pasa? Esta cucaracha humanoide acaba falleciendo. Continuamos con nuestro camino y llegamos a el complejo de apartamentos, Woodside, donde conocemos a Laura. Y es una niña. Bueno, pues tenemos a la primera niña. Al entrar en una de las habitaciones nos encontramos a la que tantas veces ya hemos hablado, Pyramid Head, mientras viola a 2 maniquís, que para mí es uno de los momentos más icónicos de este Silent Hill 2, que a mí se me quedó grabadísima el momento, y creo que, como comentábamos antes, la sensación esta de angustia y de incomodidad, a mí al menos me la supo expresar muy bien. Total, Pyramid Head, ahí, dices, ¿esta persona, esta cosa, qué es? Pues obviamente el protagonista se asusta y se esconde en el armario y le dispara con una pistola. Que dices, una pistola, pues debería matarlo. Mec, error. Lo único que hace el monstruo es decir, vale, me retiro. Hago un paso atrás y me voy. Obviamente, nosotras que somos jugonas sabemos que si no hay un cadáver, no hay un muerto. Por lo tanto, Pyramid Head seguirá vivo. Continuamos caminando y James encuentra un cadáver y conoce a Eddie, otro de los personajes que están atormentados en Silent Hill, que afirma no haber matado a nadie. Además, a Eddie lo encontramos en un momento bastante, pues bueno, también bastante asqueroso, porque nos lo encontramos vomitando, ¿no? Total, como os decía, Eddie afirma no haber matado a nadie y la historia continúa. Llegamos al parque Rosewater. James se encuentra con María, que sorprendentemente se parece mucho a su esposa fallecida. Vaya, qué casualidad. Nos damos cuenta de que nos hemos confundido, creíamos que era Mary, al final no es Mary. James quiere irse, pero María, al mencionar la ciudad que está llena de monstruos, le pide que por favor que no la deje. Tiene miedo y nos pide que por favor la acompañemos, que la cuidemos. Y es cuando James se entera de que Laura sabe algo acerca de Mary y la persigue dirigiéndose al hospital Brookhaven. En este edificio, James escapa con María de Pyramid Head, corre hacia el ascensor y su compañera no lo consigue y muere. O eso creemos. Porque en este juego ya sabemos o nos imaginamos que hay muertes que no parecen muertes, pero hay luego hay no muertes que luego sí son muertes. Bueno, aquí todo lo que parece que es puede no ser, porque eso es Silent Hill 2. James vuelve a su búsqueda porque al final su objetivo era encontrar a Mary y va hasta la Sociedad Histórica de Silent Hill, que es un museo, donde nos volvemos a encontrar a Eddie sentado con una pistola en la parte frontal de un cuerpo muerto, en el que afirma que fácilmente mató a un hombre que se había burlado de su peso. Pero rápidamente cambia la versión y dice que todo es una broma, que no ha pasado nada y se va. Eddie, la verdad, que es su personaje bastante raro, pero tiene su qué, y a mí es un personaje que también me dio bastante pena, porque al final cuando conocemos el trasfondo de los personajes, no sé vosotras hasta aquí con qué personaje os quedaríais, pero a mí la verdad que cuando supe la historia de Eddie me dio bastante pena. Es muy triste porque volvemos a lo mismo, todo ese resentimiento y esa venganza que sienten todos los personajes, hacia uno mismo o hacia otros. Porque a Eddie, es verdad, Eddie no deja de ser alguien que toda su vida ha tenido que afrontar el bullying que le han hecho por su obesidad, y eso lo ha marcado hasta el punto de determinar sus decisiones y sus acciones, ¿no? Y es tristísimo, claro. El bully, o sea, que se convierte en bully, quiero decir. Sí, la verdad es que son todas almas en pena y te acabas sintiendo entre incómoda y triste con todos. Al final son juguetes rotos y compartiendo el mismo espacio que James, curiosamente. Así que, ¿por qué será? ¿Qué te pasa a ti, James? ¿Qué nos escondes? Lo sabremos más adelante. Bueno, en este momento Eddie desaparece y empezamos a caminar en un laberinto, bajamos, y al final nos encontramos con María, sana y salva, sorprendentemente. Lo que os decía, lo que parece muerto no está muerto, y a veces lo que no parece muerto sí que lo está. En una habitación encerrada con una llave tras las rejas, ¿no? Y dices, bueno, María, ¿cómo ha llegado aquí? No estaba muerta, ¿qué haces encerrada? No sabemos nada. A mí este momento me suscitó como muchas preguntas y era como, a ver, ¿no? Y era todo el rato como, este juego está todo el rato jugando con mi mente. Y era, a mí este momento también me impactó, ¿no? Porque era como, ¿qué está pasando? Y realmente, en este momento, yo sí que saltaba siempre la intro del juego y aquí, cuando volví a jugar, cuando guardé al rato de llegar hasta este momento, sí que dejé la intro y empecé a ver cosas, porque la intro, como antes comentábamos, te da mucha información, que yo lo que sí que recomiendo es no ver la intro antes de jugar porque te hace bastantes spoilers. Nos encontramos a María en esta habitación y empiezan a hablar, aquí hay un momento de cinemática, hay un diálogo entre James y María, en el que habla sobre James y Mary. El tiempo que pasaron en el hotel, él le asegura que lo deseaba, que fueron unas vacaciones preciosas, y James se va, al final deja esta habitación prometiendo a María que la sacará de ahí, ¿no? James vuelve a hacer promesas que no sabemos si podrá cumplir. Durante el camino empieza a escuchar gritos de Ángela e intenta salvarla de otro personaje que es Abstract Daddy, otro boss. La chica aquí nos cuenta su historia, ¿no? Aquí es cuando Ángela, sabemos también la historia de Ángela, que también es una historia desgarradora. Ella admite que era abusada sexualmente por su padre, ¿no? Y además explica que ella lo acabó matando antes de ir a Silent Hill porque no podía más con esa situación, ¿no? A mí también fue una historia. Al final, todas las historias de todos los personajes de Silent Hill son, pues, muy fuertes, yo creo que bastante heavy. Pero también la parte de Ángela a mí me rompió por dentro. Una historia muy dura. A mí es la que más me remueve, sí. Sin duda. Porque además explica, ¿no?, cómo tiene que huir y se va de su madre, ¿no?, y tiene que matar al padre porque no puede continuar con esa situación. Y ella está destrozada. Ya se ve que es una chica que está carcomida y no va a poder salir de esa situación y de esa sensación. Sí, porque además la madre, bueno, que un poco más le echa la culpa a ella. La culpa es tuya por ir así de provocativa, ¿sabes? Como volvemos a esa dinámica tan tóxica de muchos abusos, sí, sí. La verdad que si reflexionamos es un juego también de muchos abusos, como tú dices, Sergio. Y de, al final, de muchas víctimas que acaban aquí porque no pueden superar lo que han pasado, ¿no? Y creo que también, pues en parte también hace muy buen juego por eso. Es muy triste, es un juego que aparte de terror es tremendamente triste. Y creo que también hace que empaticemos con ello por eso. Y no lo romantiza ni le trata de dar como de dulcificar el mensaje, que eso lo agradezco. Que muchas veces, bueno, sin ir más lejos, se puso de moda hace, no sé, 5 años, 8 años, una serie de Netflix que todo el mundo habrá visto, la de 13 razones, que bueno, era para darle de comer aparte. Entonces, en temas como el suicidio, el abuso, temas tan delicados, creo que, no digo que Silent Hill 2 lo trate de una manera súper profunda y detallada, pero por lo menos lo hace con respeto y con dignidad a las personas que realmente pues lo han sufrido, ¿no? Y creo que eso es importante. Pues sí, la verdad que tienes toda la razón. Como os comentaba, pasamos la historia de Ángela y en un recorte de periódico, como os comentaba, es cuando podemos ver que es ella quien mató al padre. Nos enteramos a través de un recorte de periódico. Continuamos nuestra historia y James, volvemos a entrar en un cuarto donde está María y descubrimos su cadáver tirado en la cama. Y dice, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Está muerta? ¿No está muerta? ¿No? María, la verdad que la pobre, la matan, la reviven y vuelve a morir. Es un personaje que bueno, luego tiene mucho significado ese personaje, pero yo a mí me estaba dejando un poco trambólica. Y es en este lugar donde, bueno, pues entramos en otra habitación. También Silent Hill es un juego de habitaciones, que también es una cosa que me parece muy curioso, ¿no? Como cada habitación te cuenta una historia, aunque no te des cuenta, pero siempre tiene pequeños elementos que te narran la historia. Y al salir de esta habitación descubrimos a Eddie, volvemos a ver a Eddie rodeado de cadáveres. Otra vez Eddie, otra vez muertos alrededor suyo. ¿Qué significa esto? Y al final Eddie no puede más y nos confirma que todos esos fueron personas que se burlaron de él y que James, él está en su paranoia de que es igual que ellos, y es entonces cuando tenemos la pelea con Eddie. El protagonista al final acaba matando a Eddie, pues en defensa propia. Yo este momento lo pasé muy mal porque yo realmente, Eddie, en parte me caía mal porque era como un poco tonto, ¿no? Me recordaba un poco al juego aquel de Bully, literalmente, por la estética, ¿no?, y el diseño del personaje a nivel estético. Pero claro, cuando yo conozco la historia de Eddie y el juego me obliga a matarlo para poder continuar, me sentí muy mal. Me sentí como estando no haciendo valor, ¿no? De, no, digamos, no estando en consonancia con mis valores. Y dije, jolín, este es el Silent Hill, me está haciendo hacer cosas que no quiero para poder continuar. Así que bueno, pues desgraciadamente tenemos que matar a Eddie para poder continuar y... seguimos en nuestra historia, tenemos un montón de personajes a nuestro alrededor que nos están haciendo cada vez sentirnos más incómodos, pero nuestro objetivo, que no se nos olvide, es reencontrarnos con Mary, con nuestra esposa, al principio fallecida, ahora parece que no. Pues bueno, James cruza un lago en un bote, ese lago que no sabes para dónde va, para la derecha, para la izquierda, no ves nada. ¿Para dónde voy? Pues nos dirigimos al Hotel Lakeview, que es donde él y Mary estuvieron hospedados cuando estaban de vacaciones. Y yo este momento, a ver qué vosotras qué pensáis, pero a mí me recordó mucho a Alan Wake, no sé por qué. Obviamente Alan Wake tendría referencias de Silent Hill, porque es después. Pero el yo lago, en este momento cuando... Quizás. Sí. No sé, a mí este momento me recordó un poco a pues Alan Wake cuando estaba en la habitación con su esposa, bueno, todo el principio, no sé, me recordó bastante. Total, que llegamos al hotel y nos encontramos un videocassette, que ahora a lo mejor hay gente que no sabe lo que es, pero bueno, pues era una película, digamos, que filmó James en su momento. Y entonces entra otra cinemática ahí que también es muy mítica, en el que vemos qué le pasó a Mary, ¿no? James recuerda que su esposa no murió por una enfermedad, sino porque él mismo, chan, chan, chan, la sofocó, la ahogó en una almohada. O sea, que nosotros matamos a Mary. O sea, tanto rollo, al final hemos sido nosotros quienes hemos matado a Mary, no estaba enferma, no podíamos más. En este momento el texto desaparece de la carta, ya no hay carta. Empezamos a pensar, le cuenta toda la verdad a Laura, la niña se va, la niña de repente se acuerda, ¿no?, ve todo. Y en una de las habitaciones James encuentra a Ángela, que la confunde con su madre. Bueno, en este momento ya es como toda una alucinación, ya no sabemos qué es verdad, qué no es verdad. Y al darse cuenta de que estaba equivocada, ya no quiere vivir, sube las escaleras, como hablaba antes, como nos comentaba antes Marta, y por unos destellos de fuego que queman al protagonista, no podemos seguirla, y entonces digamos que asciende, ¿no? Y entonces James ve a dos Pyramid Head que matan a Mary, que está postrada en una cama, y ellos aparecen para castigarle por sus pecados. Al final los monstruos se suicidan metiéndose lanzas en el cuello, también es un momento que para mí me parece espectacular. Y después de eso, la carta desaparece, James llega arriba del hotel... dependiendo de las acciones que hemos tomado durante toda la historia, pues hay un final u otro. Hasta aquí es la historia, el desarrollo del juego, y más adelante es que es un juego al final, o sea, que te cuenta qué has hecho. Claro, y de la parte que esta última que has contado, el momento de la revelación, de descubrir que él ha sido quien ha asfixiado a su mujer, vamos a ver, me parece muy valiente, vamos a volver a utilizar esa palabra, lo que hace este juego de hablar de ese papel del cuidador, porque, bueno, en muchos hogares, en muchas familias, hay un miembro, pues, de la familia que, desgraciadamente, pues, tiene que estar postrado en una cama o por cualquier situación tienes que cuidar de esa persona, porque no se vale por sí misma. Y eso es muy complejo, porque tú quieres a esa persona, evidentemente, pero hay una relación... de desigualdad, no está equilibrado lógicamente cada vértice. ¿Y eso qué hace? Eso provoca en James esa represión sexual, esos cambios de humor que tiene la mujer, hace que él cada vez quiera visitarla menos, pero al mismo tiempo tiene los remordimientos de tengo que visitarla porque la quiero y porque sé que me necesita. Y claro, cuando la otra persona te necesita, eso es como una situación difícil de llevar, ¿no? No estoy justificando ni mucho menos que la asfixie, pero que entiendo el momento de llegar hasta ese punto, esa tesitura final. Y eso es muy complejo. Es que al final nos explica una historia de un cuidador frustrado y cómo quién cuida al cuidador, ¿no? Que esto en familias en las que hay una persona cuidadora que hace el rol de cuidadora, ya sea porque hay alguien que ha tenido tiene una demencia o, ¿no? o un familiar ha sucedido algo, al final hay una persona que carga con todo el peso de ser cuidador o cuidadora, ¿no? Y al final nos están explicando eso, una historia de el peso psicológico y también físico, ¿no? Al final, porque el ser cuidador al final no es solo algo que te va como que te va rompiendo psicológicamente, sino es que al final no tienes vida, eres simplemente, por decir simplemente, pero todo tu ser es hacia cuidar una persona, porque ya tus 24 horas son cuidando a esa persona, a no ser que esté en una institución, y eso también en parte te hace sentir mal, etcétera, ¿no? Entonces, pues como tú decías, no es una justificación, pero es la historia de James, cuenta la historia de un cuidador que no ha podido más con la situación y que ha necesitado, pues bueno, tomar una decisión que no es la que debería ser, pero al final creo que este juego no debemos juzgar el qué ha hecho, sino es entender el por qué lo ha hecho. Obviamente no estoy justificando un asesinato, ¿eh? Sí, sí, sí. Os quería preguntar si al final del juego, es que no lo recuerdo, se veía en algún momento si Mary manifestaba deseo de morir o no y demás, porque lo pregunto porque me llamó la atención al investigar y preparar este informe que señalaban desde el equipo que el concepto durante el desarrollo del juego fue el de eutanasia, o sea, siempre trabajaban con el concepto eutanasia y que incluso también decían que en su momento les parecía muy innovador, por eso todos tenían muchas expectativas en el guión del juego, tratar eutanasia, enfermedad terminal, el abuso y la culpabilidad. Y entonces eran como los cuatro pilares un poco en los que se asentaban. Pero claro, ahí tendríamos que también partir del hecho de si había habido una manifestación de deseo de morir por parte de Mary o no, o se dejaba al final ambiguo, que también ahí es la saturación del cuidador o también el sufrimiento de Mary y decidir también querer acabar con su vida y que fuera a manos de James. En cualquier caso, de todas maneras, en cualquiera de las dos vías, la culpabilidad que siente James después es lo que también le lleva a Silent Hill. Igual que le ha sucedido a Ángela y le ha sucedido también a Eddie, que los tres tienen esa misma maldición de culpa. Sí, es que al final Silent Hill es un pueblo de gente que se siente culpable por cosas que han pasado. Como decíamos, al final han sido víctimas de cosas, ¿no? Si os parece, continuamos con los finales, que aquí a lo mejor sí que podemos dar un poco de luz a este tema. No sé si os podré responder tal cual, pero bueno, podemos hablar un poco de los finales y ver las diferencias. Y es que Silent Hill tiene 6 finales diferentes, que a mí me fascinó, porque yo normalmente puedo pensar en 2-3 finales, pero 6 y tan diferentes, me parece que tiene mucha importancia. Y es que, pues como decíamos, ¿no? En función de cuánto tiempo James está con María, o si recibe daño de otros monstruos, o si el protagonista la visita al hospital, o si el jugador escucha el diálogo final de Mary en el hotel, ¿no? Si se cura con botiquines de primeros auxilios, si utiliza varias cosas, pasa una cosa u otra. Entonces, tenemos 6 finales. 3 ya ha hablado Marta, pero yo os lo voy a leer igualmente, no me voy a extender mucho, pero quiero que tengáis un poquito como la idea para que ella... Yo, por ejemplo, solo tuve un final y los demás los miré por YouTube. Entonces, también para la gente que lo pudo jugar en su momento, que no existía YouTube y a lo mejor no se ha pasado el resto de finales, que tenga la información. Uno de los finales, yo los nombraré en castellano. Se llama En el agua. Y es que James se encuentra con María disfrazada de Mary y él le dice a María que ya no la necesita. Entonces ella se convierte en un demonio, ataca a James y después de la batalla James se acerca perdón, James, que está cerca de Mary acostada en una cama, se disculpa por lo sucedido, ella le dice que quería morir para que detuviera el dolor, le perdona y le entrega una carta y luego le da un ataque de tos y se calma. Y él la coge, la toma, se sube en el coche y conduce al lago donde decide suicidarse para estar con su esposa después de la muerte. Así que en el final, agua, Marta, sí que Mary habla de que quería morir. Pues puede ser que porque tengo yo ese final más marcado en lo más profundo de mi ser, porque fue el que primero que yo conseguí de adolescente, puede ser que por eso tuviera yo esa reminiscencia tan clara de, es que creo que era el concepto muy claro de eutanasia, así que es muy curioso. Sí, sí. Bueno, a mí me dejó marcadilla, pero los demás están genial. Es el final también como más empático, ¿no? Por lo que tiene más sentido, bueno, o no, es que esto ya es muy subjetivo y de la persona. Luego otro final, le llamaremos Dejar, y en este final James se encuentra con María también disfrazada de Mary. James dice que no la necesita y que quiere terminar con la pesadilla. Entonces ella, María, quiere tomar el lugar de Mary, pero al final comprende que ella también merece la muerte. Entonces, al matarla, James aparece junto a Mary acostada en su cama y se disculpa por lo que hizo. Se acaba de sincerar, le dice que la odiaba, que quería recuperar su vida, y Mary le pregunta por qué está tan triste, si sus palabras son ciertas, o sea, que se está abriendo y es real, ¿no? Y entonces al final Mary le dice que por favor, que siga viviendo, que él al final le da una carta de despedida y ella muere. Y al final James, junto con Laura, abandonan la ciudad a través del cementerio. Y detrás sale una escena de Mary leyendo la carta en voz alta. A mí me tocó este. Uh-huh. Continuamos. Otro final llamado María, en el que James se encuentra con Mary. A ella le condena por todo lo que ha hecho, se convierte también en un demonio y le ataca. Entonces él mata a Mary por segunda vez, regresa al lago y María se le acerca y le invita a dejar Silent Hill. Y entonces María le da a James una carta de Mary en la que le perdona y le da permiso para comenzar una nueva vida, pero María comienza a toser, que este es el final que hablaba antes Marta, que es como el eterno retorno. Quedan tres finales más. El siguiente, llamado Renacimiento, James se encuentra con María disfrazada de Mary también. Vemos que siempre María está disfrazada de Mary. Por eso, luego sabremos el porqué. Le dice que ha terminado y después de la batalla final, el protagonista, junto con el cuerpo de Mary, navega en el bote, en un bote en el lago, hacia la isla donde se ve una iglesia. Y al final hay como un ritual oscuro para resucitar a María. Los dos finales últimos, que son como los más divertidos, el del perro, que a mí este ojalá me hubiese salido. Y es en el que James entra en una habitación y hay ordenadores y hay un perro sentado en una silla moviendo unas palancas y él exclama en japonés, ¡así que fuiste tú! Entonces el protagonista se cae mientras el perro corre hacia él y le comienza a lamerle la cara. Este es espectacular. Encima, cuando anunciaron el remake, dijeron que iban a sacar una figura con el perro y yo esta figura la quiero. Qué maravilloso. Os iba a decir que de todas maneras, para conseguir este final, tenéis que pasaros antes los tres que hemos dicho, ¿no? Lo del el agua, el de María, el dejar. Es un final tan extra que implicaba pasarte los tres principales, luego el renacimiento, el cuarto que has señalado, que es también otro extra. Y digamos que es el final colofón si consigues todo. Es como la gran recompensa absurda, pero has tenido que emplear mucho tiempo y esfuerzo, que es pasarte el juego cuatro veces y conseguir los cuatro finales. Así que vivan los Shiba Inus que manejan el cotarro de todo. Ojalá en la vida real, ¿eh? Seguro que mi vida sería más tranquila. Pero bueno, o a lo mejor no, viendo Silent Hill 2. Y por último, otro final también así bastante divertido. Es el del OVNI, en el que una gran cantidad de platillos voladores vuelan hasta una habitación de un hotel. James conoce a Harry Manson, el protagonista del primer juego de la serie, y Harry le pregunta si ha visto alguna vez a una niña pequeñita con cabello negro. Y en respuesta a esta pregunta, se había conocido. Y en esta respuesta, él le pregunta si había conocido a Mary. Entonces, un extraterrestre ataca a James y ellos, junto con Harry, lo llevan a la nave y se van volando. Y al final, este final está disponible solo en versiones especiales del juego. Me parece una locura. Este, exactamente, en el que os señalé antes del Director's Cut, que incluye ese escenario aparte en el que controlas a María, era un final que solo aparecía ahí. Entonces, igual que el del perro, es si os pasáis todos y si además os pasáis el escenario extra de María. O sea, ya era como rizar el rizo de lo absurdo y de lo gracioso. Y en realidad, al final, estos finales ovni, el concepto ovni, también por señalaros el dato, ya era recurrente, ya aparecía también en Final Fantasy, iba a decir, en Silent Hill 1, donde también el final extra que había ahí no tenía nada que ver con un perro, sino que tenía que ver con ovni. Digamos que este final es un homenaje a Silent Hill 1, por eso también se encuentra con el protagonista del primer juego, por eso los dos entran en conflicto con la búsqueda que tienen cada uno, no deja de ser un final metameme. Así es que bastante mente y cerebro galaxia, ¿eh? La verdad sí. Sea dicha. Y ya por último, hacer un repaso muy por encima de los personajes. Yo quería destacar que en este juego solo hay 6 personajes y que cada uno, como comentábamos, terminó en Silent Hill por una razón. Y es que ya lo hemos dicho, que al final es un sentimiento de culpa que les atrae a la ciudad. Entonces, algo que comentaba el equipo de desarrollo es que quería que el protagonista fuera un reflejo del mal contra el que Harry, de Silent Hill 1, luchó. Entonces, varios de ellos luego aparecieron o fueron mencionados en otros juegos de la serie. Por ejemplo, el protagonista de Silent Hill 4, Henry, creía que el hijo del superintendente Frank Sunderland, el presunto padre de James, desapareció hace 2 años con su esposa. Por otro lado, Walter Sullivan, presentado en un artículo periodístico como el hombre que mató a 2 niños y luego se suicidó, es el principal antagonista en The Room. Y James tuvo un pequeño cameo en Silent Hill Shattered Memories junto con Angela en Silent Hill 3, con Laura y Mary en Silent Hill Don't Pour. Y por último, en la etapa de producción, uno de los personajes debería parecer una persona fea sin lavarse, que no había visto la luz del día, pero esta idea al final no se desarrolló, que lo sepáis. Mira, es un dato que os doy, me parece curioso. Wow. Bueno, yo creo que hemos hecho un buen repaso de lo que ha sido la historia de los personajes y esos temas centrales desde Silent Hill 2. Por supuesto, tenemos la caja de comentarios para que cualquier persona comente. Luego nosotros también los leeremos aquí en el programa, en el siguiente Responde, porque eso siempre enriquece. Pero antes, claro, hemos hablado de todo este impacto mediático también que tuvo Silent Hill 2 a nivel de crítica, de público, y es que, por dar unas pinceladas y así cerramos perfectamente lo que es el informe, hay que decir que Silent Hill 2 vendió más de 1 millón de copias en el mes de su lanzamiento en Norteamérica, Japón y Europa. 1 millón de copias, que eso es un club muy selecto, sobre todo en aquella época, más que ahora. Y en Metacritic tiene un 89 sobre 100 para la versión de Play 2 y un 84 sobre 100 para la de Xbox. Es verdad que la de PC, bastante menos, un 70 sobre 100, pero porque tenía problemas que luego, como digo, esa Enhanced Edition de los fans han conseguido solventar. Más curiosidades, pues que Silent Hill 2 suele considerarse como uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos, suele salir en muchas listas de las revistas como en IGN, que lo incluyó en su lista precisamente de uno de los 5 mejores juegos de terror creados después del año 2000. Claro, hay listas para todo, evidentemente Silent Hill 2 entra en muchas. Mejores juegos de Play 2 también, mejores historias de los videojuegos, por ejemplo, Games Radar la metió ahí y la describía hablando como una historia castigadora que no es fácilmente igualable. Game Informer nombró a Silent Hill 2 como el mejor de la franquicia y lo incluyó como el segundo mejor juego de terror de todos los tiempos. En fin, la mayoría de críticas estaban de acuerdo en que a nivel técnico era toda una proeza en aquel momento, insisto, y que al igual que su apartado de sonido, que era uno de los pilares de esa experiencia junto con un enfoque narrativo centrado en lo psicológico. Sin embargo, es verdad, no eran tan optimistas respecto al sistema de combate, que tildaron de tosco y que la mayoría de puzzles eran más bien sencillos. Y es verdad, aquí no los hemos mencionado porque hablar de puzzles siquiera me parece un poco atrevido. Es coger objetos, colocarlos en situaciones concretas. El puzzle del inicio del reloj tampoco tiene mucha dificultad. Cosas así, ¿no? Son un poco anecdóticas para que el gameplay no se haga tan aburrido, pero es verdad que no es, desde luego, su fuerte. Y yo creo que ahora sí, que después de haber estado hablando durante casi 3 horas, darle el turno a los oyentes que nos han escrito también. Por ejemplo, Grizzly nos pone: muy buenas, Batallón. Aquí Grizzly con un comentario para el informe de Silent Hill 2. Mi experiencia con el juego es particular, ya que lo jugué hace creo que 2 años en la versión de Play 3 HD Collection, que viene junto con el 3, y al menos en mi experiencia fue prácticamente injugable. El protagonista se movía como a base de espasmos y hacía que el desplazamiento fuera tremendamente lento, ya fuera andando o corriendo, con los inconvenientes que esto supone. Añado el prácticamente porque con mucha paciencia y alguna frustración lo conseguí terminar. No sé si algún oyente ha tenido la dicha de probar esta versión, pero me gustaría conocer su experiencia. Por buscar el lado positivo, el ir a cámara lenta me ayudó a pensar en todo lo que iba viendo, ya que sabía de antemano que era un juego con mucho simbolismo y que nada estaba puesto al azar. Al final lo disfruté, aunque me quedé con la sensación de que me gustó más el primero. Seguramente esta particularidad tuvo algo que ver, XD. Lo que sí destaco y probablemente sea lo que más me gustó es que después de terminarlo leí un montón en internet sobre interpretaciones de los personajes, lugares, detalles a los que no prestas atención, por qué los enemigos son como son. Esto me pareció fascinante y explica en parte la genialidad de Silent Hill 2 mediante el impacto que tienen los jugadores a través del mando y más allá de él. Después de entender lo que pasa, me quedo con el cambio de idea que tenemos de Pyramid Head, que pasa a ser una especie de héroe, una representación de la culpa de James que le mantiene vinculado al mundo real al intentar evitar que viva de espaldas a la realidad y afronte lo que hizo. O algo así, creo recordar, XD. Silent Hill 2 es un juego que hay que probar, disfrutar, sufrir y compartir las impresiones con los demás. Por eso me hace ilusión y le tengo muchas ganas al programa que le vais a dedicar. Un saludo y muchas gracias por vuestro estupendo trabajo. Muchísimas gracias a ti, Grizzly, por la espera, porque el informe de misión se ha demorado varios meses de lo que estaba previsto. También a BetoLink02, que nos pone por Twitter: llevo toda la vida jugando a videojuegos y este, que salió en el año 2001, lo jugué por primera vez en 2021 sin saber nada del argumento. Al terminarlo, tuve y sigo teniendo claro que es la mejor obra artística que jamás se ha creado, trascendiendo incluso el medio del videojuego. ¡Wow! Palabras mayores lo que comenta aquí BetoLink. Y hemos recibido también audios, así que vamos a escuchar ahora a los compañeros que se han grabado para ver qué nos cuentan sobre este Silent Hill 2. Hola, Batallón, aquí Berhab, ¿cómo andáis? Espero que hayáis cargado las pilas esta Semana Santa y la hayáis disfrutado, aunque bueno, parece que el tiempo pues en general no ha acompañado mucho, ¿no?, en la mayor parte de España. Pero bueno, a lo que vamos. Si hay un informe de misión que no me quería perder era este, porque para mí es una de las sagas más especiales que me han acompañado durante mi infancia y adolescencia. Y es que yo ya la primera parte de esta saga ya me había dejado loco. Y ya cuando me hice con mi PlayStation 2, fue el segundo juego que compré para ella. El primero fue Devil May Cry, y este lo vi ahí en el escaparate de la tienda de barrio donde solía ir yo normalmente a hacerme con mis juegos. Y era un digipack precioso. O sea, yo creo que como ya casi no se hacen, que lo abrías como si fuese un tríptico con un arte precioso, su manual de instrucciones en color, un DVD Venus que tenía de todo, ¿vale? Y una cosa bastante curiosa que era una pegatina de edición limitada de 4 posibles. Es decir, que te podía tocar cualquiera de las 4 con una unidad del juego. Pero bueno, a ver quién era el guapo que se ponía a comprar juegos en plan cromos a ver si le tocaban las otras 3. Pero bueno, y ya metiéndonos en el juego, pues pues el Silent Team está lleno de grandes nombres, ¿no? Desde Akira Yamaoka con una banda sonora pero bestial, o sea, de lo mejor que ha dado la historia del videojuego, y Masahiro Ito a la cabeza, pues con el diseño de personajes, de monstruos, pues ya con el icónico Pyramid Head, ¿no? A mí me parece que es una auténtica lección de cómo escribir una historia de terror interesante sin caer en las típicas americanadas, ¿no? Del jumpscare y del gore, porque bueno, lo que se teme en Silent Hill ya se sabe, es lo que no se ve, lo que se infiere. Y la verdad es que son personajes que no dejan indiferente a nadie, ¿vale? Y yo creo que solo cuando acabas el juego varias veces y ves sus múltiples finales, es como esa serie, yo qué sé, pues como ejemplo yo pondría Twin Peaks, que yo cada vez que la veo descubro algo nuevo. Solo cuando te lo has acabado varias veces eres capaz de ver pues la enorme cantidad, ¿no?, de simbolismos que están presentes en el juego, las referencias. Es realmente muy, muy, muy rico, mucho más rico de lo que parece en una primera pasada. Y bueno, qué decir, ¿no?, de múltiples finales y ese final tan graciosete, ¿no?, que está siempre ya presente desde el primero, que es el final con el perretti, el final de Jiji, ¿no? Y sin duda pues es un juego que ha servido de inspiración para lo que es el terror, ¿no?, en los años venideros, ¿no?, y sobre todo pues en el tiempo que nos ocupa. Y a ver qué pasa con este remake de... ¡Ay, que no me sale ahora! Bueno, esta gente, ¿no?, que ha hecho de Medium. De Blover Team, eso, que no me salía. Que yo lo he jugado hace poco y la verdad, pues, oye, me parece un juego bastante decente. Me parece que tienen mimbres, pero bueno. Blover Team se dice, ¿no?, que es un poco como el típico futbolista, ¿no?, que parece que este año sí, que este año tiene minutos, que sí, que este año lo va a llamar a la selección, que ya veréis cómo este año explota, tal, que parece que está ahí siempre la eterna promesa, pero que no termina de explotar, ¿no?, que no termina de arrancar, y veremos si ahora pues lo consigue, aunque sea a base de este remake, aunque no sea con una obra propia. En fin, Batallón, seguramente excelente informe de misión, deseando escucharlo, espero que lo exprimáis bien. Que tiene chicha, tiene mucha chicha, y estoy seguro de que es un informe de misión que va a ser larguillo, bastante larguillo. Bueno, Batallón, nos escuchamos. Chao, chao. Hola a todos, me llamo Andrés, aunque en redes me hago llamar Kudu, y la verdad es que estoy bastante emocionado de participar y aportar mi granito de arena sobre Silent Hill 2. No me voy a parar en cuestiones del juego, que seguro que habéis analizado perfectamente ya, sino que a mí lo que me gustaría hablar es de lo que para mí significa el juego y las interpretaciones que hago yo. Para mí, Silent Hill 2 es una historia sobre la salud mental de una persona, James, que sufre la pérdida de un ser querido, que es su esposa Mary. Sin embargo, quien desgraciadamente haya sufrido la muerte de algún familiar conocerá las diferentes fases de duelo y la cantidad de pensamientos contradictorios e intrusivos que pasan por la cabeza. ¿Sabéis cuando a las 3:35 de la mañana no podéis dormir porque habéis encontrado el argumento definitivo para ganar un debate que os ha pasado hace 10 años? Bueno, pues algo parecido ha sido la cabeza de James, pero los últimos 3 años de su vida dándole vueltas a la cabeza sobre la muerte de su esposa. El juego nos va dando detalles sobre las contradicciones de James, que por ejemplo no puede perdonarse haber tenido pensamientos sexuales durante la enfermedad de su esposa. De hecho, no sé si os habéis fijado que en las partes en las que nos acompaña María, la cabeza de James mira hacia ella, indicando que ese deseo sigue existiendo. Y esto además nos puede confundir pensando que estamos mirando hacia un objeto. Más allá de los monstruos del juego, que tienen su interpretación canon, me interesan mucho los personajes adicionales que aparecen, María, Eddie, Ángela y Laura. Como jugadores podemos interpretar que María es una imaginación de James, puesto que resucita más veces que Krillin o Piccolo en Dragon Ball Z. Es más, sabemos que en la remasterización de Silent Hill 2, a la historia de María la llaman nacida de un deseo. A raíz de esto, me gusta pensar que Eddie representa el miedo y la ira de James, que Ángela es un reflejo de su culpa, y que Laura representa la esperanza que se acaba desvaneciendo cuando llegamos al hotel. Vemos la cinta de vídeo y al acabarla se apaga hasta nuestra linterna, indicando la aceptación de la muerte de Mary con la que nos enfrentaremos próximamente. Silent Hill 2 es un juego que da casi tanto miedo como el Cercanías de Renfe de Madrid, Pero lo que más me asusta a día de hoy es su futuro remake y que intenten hacer de un juego tan profundo y con personalidad algo superficial y genérico. Esperemos que no sea así. Muchas gracias por escucharme y enhorabuena por el podcast. Pues estos son los audios que hemos recibido. Muchas gracias, Berhab y Kudu, por ese testimonio, esos relatos y esa información que habéis hecho, contando cosas que evidentemente nosotros llegamos hasta donde llegamos, pero está bien conocer otras experiencias y puntos de vista. No sé si queréis decir algo, Nuria, Marta, de lo que comentaban aquí los compis, porque muy interesante todo, ¿eh? Sí, yo quería destacar el tema que todo el mundo ha hablado de Pyramid Head, ¿no? Y qué significa. Y nada, simplemente hacer un comentario, y es que al final Pyramid Head, junto a las enfermeras, creo que es de los personajes más icónicos de la saga. Y bueno, se habla de que obviamente nada de este juego es al azar, esto lo tenemos clarísimo. Y Pyramid Head es una representación de James en Silent Hill, digamos como la parte más oscura de su yo, ¿no? Y es que al final, hasta en tres ocasiones, muere María, que antes lo hemos hablado, y dos de ellas ha sido por Pyramid Head, ¿no? Al final María es Mary, ¿no? Es como la imagen de Mary en la ciudad, ¿no? Y al final es la manera de recordarle a James lo que hizo y el modo de castigarse a sí mismo. Y bueno, era todo el tema que hemos hablado, ¿no? De salud mental y demás. Como Pyramid Head es como su parte, ¿no? De su salud mental, que está ahí recordándole día a día lo que hizo. Y yo quería agradecerle a Berhab haber recordado el final mítico del perro, haber compartido esos detalles de esa edición tan chula. Y con respecto a lo que también señalaba Kudu, que pues claro, lo que, como tú señalas, Sergio, que llegamos hasta donde llegamos, y es verdad que no da tiempo a desgranar todo, pero le agradezco muchísimo que haya abierto también un comentario que también quiero añadir acerca del personaje de Laura, que señalaba que Laura simboliza también esa esperanza, y es que no debemos perder de vista que es quizá el único personaje que también en su condición de niña, en su situación de niña, que bueno, es huérfana, pero no ha conocido un trauma que implique una culpabilidad tan agresiva como lo que le sucede a Eddie, Ángela y a James, ¿no? Por tanto, es verdad que Laura es el único personaje que si nos fijamos no interactúa ni con monstruos ni con muerte. De hecho, ella parece vivir ajena a la presencia de los monstruos. Ella ni los ve, ni parece asustada con ellos, ni en general está en el mismo plano que ellos, ¿no? Y todo eso también pues se debe a que, como también bien decía Kudu, pues simboliza esa esperanza, porque es la única pieza inocente de ese juego, porque no ha sido manchada ni machacada por la culpabilidad tan dura que hace presos al resto, a Ángela, Eddie y a James. Entonces, bueno, es que este juego tiene tantas interpretaciones y tantas sublecturas, pero que me encanta que podamos estar compartiendo y que hayamos desgranado tantas lecturas y que nuestros oyentes también se suman a ello. Pero es que es verdad que el de Laura, creo que eso también me quería añadirlo, igual que Nuria ha hablado de Pyramid Head, que creo que son personajes que tienen mucho meollo también. Completamente. Pues lo tenemos que dejar entonces en este punto, porque ya es prácticamente de noche, no se ve nada desde la ventana. Esa ventana a la que yo aludí al principio de este informe, que teníamos que mirar al cielo, pues el cielo está negro, como nuestro corazón. No, hombre, el corazón no. Bueno, concluimos entonces. Yo creo que ha sido una buena oportunidad de rendirle un homenaje a un juego distinto y único en su género, que ha hecho historia por muchísimos motivos. Algunos hemos intentado reflejarlos, espero que con cierto éxito. Y a los que no hayamos llegado, espero también que nos perdonéis y que nos ayudéis a través de los comentarios, porque esto, como digo, es un club de juego donde lo que queremos es compartir. Y la única manera de compartir es precisamente poniendo en común opiniones, acuerdos y en desacuerdos, ¿vale? Entonces, ya sabéis, la cajita de comentarios, info@elbatallonpluto.com, es otra forma, lo tenemos todo abierto. Y nada, Nuria, que ha sido un placer, lo hemos sacado al fin, hemos podido hablar de este Silent Hill 2, y que el siguiente informe, si no se gafa, podría ser, voy a usar el condicional, Blasphemous. Espero que sí. Pues sí, al final hemos podido hacerlo. Lo bueno es hacer esperar, ¿no? Que se dice. Yo lo he disfrutado muchísimo. He aprendido un montón de cosas que no sabía. Me ha gustado mucho poder hablar de lo que sí y poder hacer un poquito de investigación, ¿no? Y compartir todo lo que yo he aprendido. Y espero de verdad, de todo corazón, que quien nos vaya a escuchar lo disfrute tanto como nosotras. Y el próximo informe de emisión, pues a esperarlo con ganas, que también es un juegazo. En este caso, un juegazo español que ha ganado premios y que ha servido de influencia en otros tantos. Y nada, a disfrutarlo como todos y a tope. Pues sí. Y lo mismo, Marta, que lo dejamos en este punto, pero que ha sido un placer y que ya sabes que cuando hay un informe de emisión de un juego de tu vida, tienes esta casa que es el Batallón Pluto. De verdad que sí, y muchísimas gracias por ello. Ha sido otro de esos momentos que atesorar aquí en esta tarde que se ha ido haciendo de noche, es verdad, progresivamente, pero a mí me habéis alegrado de verdad muchísimo la tarde. Sé que este era un informe que había comentado varias veces con Nuria, que nos hacía especial ilusión, y poder compartirlo con vosotras ha sido genial, porque tantas lecturas, tantos análisis, disfrutamos de videojuegos así de complejos y con tanta alma, y yo espero también que lo hayamos podido transmitir, y deseando también estoy de leer lo que nos comparten los oyentes, y insisto, muchísimas gracias desde este más allá, en nuestro caso al otro lado de la pared, pero al otro lado de otros mundos, o lo que nos quede todavía por descubrir. Eso es, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por escucharnos. Esto es el Batallón Pluto, vuestra casa. Un saludo, adiós. Adiós. Y hoy a pasar miedo, pero miedo. Ay, bueno. Sí. Miedo del bueno. Sí, sí. A ver, pues claro, yo ahora tengo que recordar la escaleta y todo. A ver. Yo no me acuerdo. No lo has pasado últimamente, ¿no? Es que yo no me acuerdo. No, últimamente no, pero. La tenía guardada. Claro, yo la escaleta no la tenía. ¿Pero la tenéis? ¿Samarta la tienes o no? Yo no. Vale, pues. ¿Lo copio, Sergio? Sí, sí, cópiamela, por fin. Mira. Esto era así. Más que nada para el orden. ¿Por dónde? Ah, me la estás pasando por el. Vale, perfecto. Y lo pongo por el Discord. Sí, claro, yo he repasado lo que yo tenía de música y poco más. Vale. A ver dónde. Que entonces eso es lo que te iba a preguntar, Sergio, que si ponemos el tema de Laura, no hace falta que lo pinchemos. Entonces, comento un poquito de él y para la. Sí. Para la pausa, entonces. Ah, vale, es que encima la pausa. Ah, perfecto, es que la pausa es antes de mi parte. Entonces genial. Pensado. Entonces genial, porque entonces así luego después lo comento. Venga, está guay. Sí, y las que te he puesto son como muy de sentimientos, porque algunas son muy mal rollo, otras tal, son como muy cortitas para poder jugar un poco con los oyentes de esto que suscita, esto suscita tal, esto tal, y poco más. Vale, bueno. Y yo creo que va a quedar cortito y dinámico, ¿sabes? Que tampoco. A ver si soy capaz de. Porque claro, me has pasado muchas canciones y yo en tiempo real no sé si voy a ser capaz de meterlas todas. Pero. Pues es lo que pienso, porque son muy cortitas, entonces no sé si quieres, si no. Porque la de los endings sí, que las he guardado, porque. Sí, la de los endings. Son las que igual. Vas a comentar, pues digo, mira. Sí, pues si quieres. La otra, pues bueno. Van sonando de fondo. Bueno, y, las que y podamos, sí, exacto. No y ya está. Nada. Vale, va, perfecto, maravilloso. Vale. Entonces, pues nada. Empezamos como siempre, normal, tucutuco, hablamos de nuestra experiencia, cuando lo jugamos y todo eso. Uh-huh. Hablo un poquito del desarrollo, hablamos también del diseño de los monstruos y un poco de la historia, personaje y todas esas cosas, que lo tengo yo ahí metido. Uh-huh. Nos vamos luego a la pausa musical y eso, y vamos al baño y todas las cosas que queramos. Y luego la música. La música está, uh-huh. Esta vez también, es que la verdad es que todos los juegos tienen, que hemos elegido, tienen una banda sonora muy buena. Y la de sí, Silent pero Hill 2, bárbaro. Muy buena. Así que nada, eso. Yo tengo aquí el Spotify en el móvil, así que voy poniendo vale. Los temas. Y nada, sí. Luego Nuria, pues eso, nos cuentas un poquito la historia, nos la resumes uh-huh. Como buenamente puedas. Uh-huh. Y luego yo voy a hacer de Atreides esta semana, que tengo la recepción, tengo algunos datos, aunque él lo hace mejor, evidentemente, pero bueno. Y ya está. Y luego los comentarios, tengo dos audios y un correo. Vale. Y luego tengo un mensaje de Beto Link que lo puso por Twitter. Vale. Entonces, bueno, pues vale. Ahí lo sacaré. Está bien. Okay. Y ya está. Así y... que, chachi. Y una pregunta, que con los temazos de final, del ending, iba a comentarlo en función del final concreto que sale. Aunque implica adelantar spoilers de posibles finales bien, mal, ¿no? Sí, sí. ¿O no? O sea, no pasa nada, ¿no? Aunque lo... Yo... No, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Y yo luego ya me adapto a eso, Marta. Vale. Lo que tú yo luego no lo cuento y ya está. Porque no, digo, porque voy a destripar los tres finales canónicos, bueno, los tres primeros. ¿Sabes? O sea que... Bueno, sin problema, no te preocupes, yo me adapto a lo que tú cuentes y ya está. Guachi. Claro. Qué guay, James Sunderland. Al fin vamos a quitar esta espinita clavada desde noviembre. Me hacía mucha gracia hoy que le digo a Cristian, porque me dice, bueno, ¿y cuál va? ¿Y qué programa vais a hacer hoy? Le digo, el informe de emisión de Silent Hill 2. Y dice, uy, pero ese no lo lleváis arrastrando como un año. Y digo, yo, ¿tú te acuerdas de Navidad, de no sé qué? Y dice, uy, que me suena que eso lo habéis intentado varias veces. Sí, sí, sí. Y yo, sí, pues esa es la sensación que da. Y lo peor es que, claro, uno arrastra al otro. Entonces, el de Blasphemous ahora, pues a saber cuándo se hará. Esto es así. Pues claro, Blasphemous tocaba ahora. Así que... Bueno, sería para lo mejor el puente de mayo, ¿no? Claro, sería el mes que viene. Pero no sé yo si eso... Vamos, yo tengo una intuición y mi intuición me dice que eso no va a ocurrir. Pero bueno, a lo mejor me equivoco. No pasa nada. A ver, tenemos fichas para ir cambiando, ¿sabes? Si no metemos uno, metemos otro. Si será pues por juego, ya ves. O sea que eso no es problema. Vale, a ver. Lo tenemos. Ay, Sergio, no me he quitado el reducción de ruido. ¿Va bien o va mal? Porque como sabes que mi micro es un poco puñetero, ¿va bien el ruido de fondo? Yo te oigo bien. ¿Reducción de ruido? Yo te oigo bien. Si lo tienes puesto, quítalo. Porque a lo mejor se te escucha mejor. Es que la reducción de ruido normalmente hace que se escuche todo peor, curiosamente. Vale. Pues entonces no. Porque elimina muchas frecuencias. Entonces se oye la voz como más apagada. Más oscuro. Vale, genial. Así entonces que, guay. Vale. Bueno, nada, ahora cuando venga Nuria, empezamos y ya está. Y eso, una cosa más cortita, así. Yo creo que sí. Bueno, siempre decimos lo mismo, pero yo creo que sí. Pero yo creo que sí, a ver, porque somos tres. Es que se nota mucho cuando somos cuatro, somos cinco. Entonces, bueno, yo creo que sí. Ahí está Nuria, vale. Vale, pues venga, pues entonces poneos el mute y yo preparo ya la fiesta. Vale, lo tenemos. Lo tenemos. Olé. Qué ilusión, sé que era un informe. Ya tengo No se me ha hecho largo, mira que hemos estado 3 horas grabando. A ver, nunca a mí tampoco, A mí tampoco, Normalmente no se hacen largo. ¿Es de los largos? Sí, bueno, al final sí 3 horas, pero... Quiero decir, a ver, también que somos 3 personas. ¿Qué te quiero decir? Si fuéramos 4, probablemente duraría media hora más. Si fuéramos 5, pues 1 hora más. Es verdad, es verdad. Sí. Pero vamos, yo creo que lo hemos sacado adelante bastante bien. Sí. No sé. Es mucho lo que hemos podido, que no es poco. Es que teniendo tantas sublecturas, tantas cosas, es que podría ser... Ya, es que se podía sacar 8 horas, ¿sabes? Yo, pues claro, podía hablar de interpretaciones de los personajes, pero es que como, bueno, pues 1 hora más de podcast. Sí, es que la interpretación es otra. Entonces, por eso yo creo que está guay, porque el tema de lo de la culpa ha salido en la trama... Lo de los oyentes, que creo que lo de Laura faltaba, y lo de cabeza pirámide que has puesto también era importante y faltaba, y es de como, yo creo que guay. Es que tampoco hace falta hacer tanto... Es que si no habría sido lo que decís, un episodio aparte, o sea, un apartado aparte solo para comentar interpretaciones, y no tiene mucho sentido, se sale también del esquema que buscan en YouTube. Igual. Exacto. Anda que no hay, si es lo que dicen, si el juego lo que suscita es ganas de investigar, así que sí. Bueno, pues nada, yo tengo calor, yo tengo ya mucho, claro, tengo calor porque encienden la calefacción. Y ahí estoy con la bata, ahora. Es verdad, yo lo noto por el banderín de los banderines que tengo ahí colgados, cuando está la calefacción puesta se mueve, es verdad, se está moviendo. Ah, sí, se mueve del airecillo caliente. Sí, yo lo noto, así ya sé que lo tienen puesto por eso, es mi truco. Porque de hecho por la noche, o sea, por la mañana temprano no se mueve, pero por la tarde sí. Entonces como, ay, otra vez. Así que si tú un día tienes dudas, solo tienes que mirar en mi cuarto y ya se sabe. Es o eso o que te han dejado el gas abierto. Sí, qué chungo, ¿no? No, porque el gas no está ahí, pero sí, sí. Uf, no sé. Uy, qué mal, es verdad, la calefacción ahora está a altura, con 24 madre grados mía, que hace fuera. Qué barbaridad, gastando. Uf, qué horror, tía. En fin. Bueno, pues nada, bueno, lo dejamos aquí. Que tengáis una buena semanita. Gracias, bonita. Igualmente. Besito. Adiós. Adiós.